Che sì, este chico Marcelo? No, viene los viernes nada más. Que puede venir, pero los jueves la 1. La 1 en el jardín. Sale a la 5 el jardín. Ya no llega. Pues sí. Pena, ¿no? ¿Eh? Bueno, que viene en el parcial. Sí. Sí. 7:50. Sí. Yo estoy medio. No, pero no va a tener problema. ¿Él? No va a tener problema. No, yo estoy medio muy culo. Nada, no va a tener problema. 7:50, ¿no? Si pudiera estudiar. Puede que estudiar en un poco, ¿viste? Llegaste ahora a reaccionar, escribir con sentido, más que nada. ¿Tenés hoja ahí? Está en uno o dos. Miré cuaderno. Entonces, miré el cuaderno y empecé a rescatar y encontré unas hojas a cuatro, pero después no me sirve para brocha. Gracias. Seguir el ejemplo de Venecia o el ejemplo de Roma, y yo creo que esto lo habíamos resuelto. que era conveniente seguir el ejemplo de Roma. La respuesta básicamente, eso está en el libro 1.5, ahí me parece el núcleo de esa respuesta, pasa fundamentalmente porque él considera que el pueblo asociado a los pobres son los que tienen menos deseos de vulnerar una sociedad política cuando está en crisis. Es como cuando ven que hay tranquilidad, que no se los molesta, se constituye en la garantía más estable para mantener la libertad. Me parece que esa es una respuesta interesante que da el autor en ese sentido, ¿no? Mientras que apoyarse en el ejemplo de Esparta, de Venecia, hubiese implicado tener a los nobles siempre acechando, y los nobles no se conforman con poco, siempre desean más. Mientras que los pobres, digamos, sus deseos son mucho más limitados en ese sentido, ¿no? Solamente quiere que no los molesten demasiado, o cuando ve que alguien puede atentar contra ellos, ahí sí se podrían llegar a levantar en contra de eso, de ese peligro que podrían llegar a visualizar. Y la otra cuestión, que eso sí creo no haber dicho nada, no recuerdo si fue el último punto que les mencioné, otra vez aparece la preocupación del autor respecto al tema de la fortuna y la virtud, ¿no? Una recurrencia sobre ese tema. Tema, quiero decir, que cuando pasa el tiempo no lo recuperan muchos autores, ¿no? Muy localizable en ese tiempo. Entonces, ahí yo diría, para recuperar esa categoría, virtud y fortuna nuevamente. Ahora, la respuesta que da en este punto Maquiavelo, en este texto, no es exactamente igual. Y acá yo creo que el autor, digo, la hipótesis de una persona, que más o menos afirma algo de esto, para Maquiavelo, la república es el mejor régimen político. Es el mejor régimen político. ¿Para qué? Para poder domar a la fortuna. Entonces, a ver, ¿cómo, por qué considera que es superior en ese sentido al propio principado? La respuesta más o menos vendría por acá. Hay algo que para Maquiavelo no cambia nunca. Pueden cambiar las circunstancias, la fortuna puede variar, pero hay algo que es rígido, que permanece inalterable, y que tiene que ver con el carácter del gobernante. El gobernante tiene una manera de entender las cuestiones políticas y tiene dificultades para ir amoldándose a los cambios de los tiempos. Esa es una de las razones por las cuales los principados también caen, ¿ya? Porque justamente ese príncipe tiene rigidez para transformar sus propios comportamientos. De hecho, uno podría decir que el príncipe más virtuoso es aquel que en cierta medida podría llegar a adaptarse un poco más. Pero para él eso es una limitación muy grande. Cuestión esta que no pasa en una república, y acá está por qué él se expide por la república como mejor forma de gobierno. Porque dice que en la república existen distintos humores, hay distintas voces. Entonces, cuando alguien no se sabe adaptar exactamente a ese cambio en la situación social, sí va a venir otra persona que lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque nadie es mucho más poderoso que el otro. Y si todas las voces se pueden escuchar, las voces que en un momento determinado son útiles para una forma determinada, para una realidad determinada, cuando esa realidad cambia, puede venir otra voz que sea más adecuada para enfrentar a esos cambios, a esos vaivenes. ¿Se entiende esto? Seguro. Me parece que es una respuesta interesante y también uno puede pensar en varios ejemplos. Ahora es un ejemplo que puede generar cierta polémica, pero me acuerdo cuando había subido el gobierno de Kirchner y había empezado a trabajar este tema, lo que yo veía de bueno del gobierno era que, recuerdo más o menos cuando entra el gobierno Kirchner, ¿no? Sube con un porcentaje muy bajo de votos. De tal manera que un elemento fundamental para él era tratar de acumular poder, sobre todo en regímenes presidencialistas como los nuestros. La experiencia de la Rúa estaba ahí nomás a la vuelta de la esquina, y por lo tanto hay una necesidad de acumular poder. Para acumular poder, una de las maneras, una de las tantas maneras que podría llegar a existir, es tratar de provocar justamente alineamientos en favor o en contra de él. Esta lógica de amigo-enemigo, que por ahí algo habíamos dicho en las primeras clases, y que se ha popularizado a partir de la muerte de Kirchner, no sé si lo siguieron con esta lógica teórica, yo lo otra vez mencioné, hay un autor que es el que trabaja esto, que es Laclau y Chantal Mouffe, que trabaja en la relación amigo-enemigo como una característica fundamental en las sociedades latinoamericanas. Y habla que Kirchner esto lo hizo muy bien, en el sentido de que cada elemento implicaba un enfrentamiento. Y en el enfrentamiento vos estabas acá o estabas allá. Eso le permitió en lo inmediato empezar a recuperar parte del poder. Aquellos que no eran considerados amigos eran aquellos a quienes había que combatirlos. Pero en ese combate también se fortalecía el poder presidencial. Y la verdad que eso lo pudo hacer. Entonces uno podría decir, la manera de entender la lógica política de Kirchner estaba fuertemente centrada en esta manera de entenderlo, ¿no? Esta relación, estás conmigo o estás en contra de mí, y en términos teóricos la relación amigo-enemigo. Ahora, hubo un crack en Argentina, independientemente de las posiciones que tengamos, digo, un quiebre, a partir del cual esa lógica de ver la realidad política quizá no era la más adecuada, ¿no? Y de hecho, eso fue una de las cosas que lo llevó a haber salido derrotado en la elección anterior. ¿Por qué? Porque quizá esa lógica ya no era la más adecuada para los tiempos que habían cambiado. Quizá los tiempos requerían tener otro tipo de acercamiento, quizá un mayor diálogo, la posibilidad de buscar consenso, la población estaba buscando eso. Sin embargo, la rigidez del comportamiento del expresidente en cierta medida impidió que ese otro paso pudiera ser dado. Creo que ahí es donde uno tiene que pensar esto que nos está diciendo Maquiavelo. Un príncipe tiene una rigidez muy fuerte y le cuesta cambiar, mientras que la república, al tener diferentes humores, diferentes voces que pueden opinar, esas distintas voces son más fáciles para adecuar a los tiempos cambiantes. En el texto creo que hay un ejemplo que está un tanto trunco, digamos, porque remite a un capítulo anterior que yo no se los he dado, pero tiene que ver con dos generales. Dos generales y el enfrentamiento que esto tenía con Aníbal. Y dice algo así, ¿no? Bueno, lo leen bien ustedes, no hay problema, es un fácil. Pero digo, cuando Aníbal asaltaba Roma, estaba muy cercano a la conquista de Roma, aparece un general que no enfrentaba directamente a Aníbal, que su estrategia era tratar de rodearlo, tratar de que no tenga el abastecimiento de los víveres, nunca enfrentado en forma directa porque hubiese salido derrotado, pero eso iba desgastando a Aníbal. Ahora, en un momento determinado eso cambia, ¿eh? Y en ese cambio ese general ya no era el más apto, porque ahora sí había que enfrentarlo a Aníbal, donde va a aparecer otro general. Entonces Maquiavelo dice, ¿por qué esto pudo ocurrir? Porque dice, esa república posibilitaba que apareciera un general y apareciera otro general. Un general apto para un momento determinado y otro general apto para otro momento determinado. Me parece que desde esa perspectiva uno puede entender por qué para él la fortuna puede ser mejor dominada, manejada en los tiempos republicanos. Y la verdad que no es muy diferente de lo que nuestro comportamiento cotidiano hace. Además ustedes como estudiantes por ahí, ¿vieron cuando tienen que ir a hablar con alguien? Bueno, cada uno sabe cuál es la personalidad a la cual va a enfrentar. Dice, bueno, anda vos, que esto te sale mejor. O mandan a aquel que, de acuerdo a las circunstancias, sea el más adecuado para tratar de resolver algún tipo de inconvenientes, ¿no? En cambio, si va siempre el mismo, que tiene una lógica por ahí conflictiva, eso no es lo conveniente. Por ahí es conveniente enviar a otro tipo de personas. Según Maquiavelo, la república permite justamente el juego de distintos caracteres que son los que están dando vueltas en esa república. Así que bueno, eso lo leen, creo que no van a tener problemas, pero me parece interesante un poco para cerrar otra vez el concepto de fortuna y virtud y cómo reaparece esa idea, pero ahora la lógica de la respuesta no es exactamente igual. Y después me acordé cuando me fui otra cosa que no está en la lectura exacta. ¿Se acuerdan del tema de las tropas propias que había dicho que era un concepto central para un príncipe virtuoso? Contar con un ejército, bueno, forma parte de una herramienta de poder. Y creo haberle dicho, pero no expliqué por qué, y no hay nada en el texto de forma directa, que otra vez la idea esta de un ejército nacional, tropas que respondan, propias, reaparece nuevamente en la idea en los discursos. Ahora, ¿por qué para Maquiavelo también este tema es fundamental aún en una república? Bueno, primero porque es fundamental tener un ejército, ahí no cambia tanto. Lo que le adiciona es algo que, a ver si lo reconocemos de lo último que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que uno de los problemas de la república era que era inestable y endeble? Porque se empezaba a corromper porque cada uno pensaba más en sí mismo y no tanto en el bien general, o no se dedicaban tanto a los asuntos públicos, etc. Bien, la existencia de un ejército propio implicaba salirte, en cierta medida, de tu interioridad, de tu privacidad, y obligarte, de alguna manera, a hacer frente a otro ejército. Es decir, ¿qué queda más allá de dar la vida? Nada. Entonces, si a vos te obligan o hay un ejército que en determinado momento te pueda alistar para pelear contra otro, ahí la lógica de lo público aparece permanentemente. Y como él cree que las instituciones, las leyes, podrían moldear hasta cierto punto los caracteres, acá tenemos una institución que en cierta medida nos obliga de una manera de salirnos de nuestra propia interioridad, de nuestro propio ensimismamiento, para tratar de hacernos frente a la cuestión de la cuestión pública. Está más o menos. De esto no tiene nada, pero no quería que, después me olvidé de decirlo en este momento, que también reaparece el concepto, pero quizá su explicación no sea exactamente la misma. Para cerrar esto, y quedo abierto porque por ahí tuvieron tiempo de leerlo y por ahí alguien quiere preguntar algo sobre el tema de los discursos, que es más breve en cuanto a lectura de lo que tienen que hacer, me parece que cuando lo lean traten de ver si pueden encontrar esas ligazones que hay entre los dos textos, pero siempre tengan presente lo siguiente. En uno la preocupación era la seguridad, más que todo, ¿no? El príncipe. La idea de la conquista, esa del poder, el mantenimiento, eso lo hemos visto, sus objetivos. Y la lógica del texto, los discursos, más que todo está centrado en la idea de la libertad. Es decir, que uno puede ver entonces a Maquiavelo que en este texto al menos su preocupación es un enfoque que en la política tracciona esta dicotomía. Opresión como algo distinto de la libertad. En este texto uno puede ver que al autor le interesa problematizar esta cuestión. No el origen del poder, como vamos a empezar a ver ahora, no la seguridad de los discursos, sino esta cuestión. Libertad como algo opuesto a la opresión, le pongo yo, a las tiranías, es la palabra que él utiliza permanentemente, ¿no? Las tiranías son las que derrumban a la libertad de los hombres. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si lo vieron, si quieren comentar algo así en general, si no, avanzamos. Voy comentando mientras por ahí alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Hoy yo voy a desarrollar dos temas y algo, pero voy a ir avanzando con cierta lentitud, por ahí acelerando sobre el final, y después combinamos bien qué es lo que tomo y qué no tomo, ¿no? Por ahí yo voy a tratar de hablar algo más de lo que voy a tomar. Si pudiera hacer un panorama general de Rousseau, lo haría para que quede algo, pero a Rousseau yo no lo voy a incluir en el segundo parcial. ¿Y este? No voy a entrar con Rousseau, pero por ahí si puedo hacer una mención lo hago, porque después no nos vamos a ver más. Es un texto que me parece importante y para el final sí lo tomo, entonces no sé si tener una idea en general. Bien, más o menos va esto. Bueno, avanzamos con el tema siguiente, que sobre el final, que a pocos se han quedado. Yo no voy a repetir lo que se habló, simplemente voy a mencionar cómo lo entroncamos con la última parte de lo que se habló los otros días. Sobre el final de la clase, se trabajó y se empezó a problematizar un poco la idea de el origen del poder, voy a hacer una modificación a esa parte. El concepto, pero estaríamos hablando un poco de las justificaciones, de las instituciones políticas en una sociedad. Entonces, hay ahí dos grandes modelos, que al menos nosotros vamos a ver. Un modelo, que era el modelo más bien clásico, aristotélico, según el cual el Estado, como estructura superior de una sociedad política, aparece por un efecto natural. Naturalmente hay un crecimiento de los agrupamientos existentes, hasta que el último de ellos remata en esto lo pueden reconocer incluso desde el primer parcial cuando vieron a Aristóteles, ¿no? Familias, aldeas, tribus, polis, bueno, se llamaba polis, nosotros empezamos a llamarlo Estado, pero ahí hay un proceso evolutivo con todos los otros días. Más bien no hay ruptura, y en ese proceso evolutivo uno puede comprender una cierta naturalidad de la existencia del Estado. Bueno, ese modelo se contrapone al otro modelo que es el que vamos a empezar a hablar ahora y después con machete, como para no olvidar algunas cosas, de decir, ese modelo que genéricamente lo vamos a llamar modelo contractualista, ¿no? Un modelo que se llama el pacto social, el contrato social, que tiene varios autores, pero de los cuales nosotros tenemos que hacer una mención de tres de ellos, que es sucesivamente Hobbes, Locke y Rousseau. No son los únicos, quiero decir, ¿no? Y más adelante voy a hacer una referencia que la idea de pacto no es una idea novedosa en la teoría política. La idea de pacto es una idea que deviene anteriormente a Hobbes. Lo que va a hacer Hobbes, y ahí está su novedad, es darle un cambio de óptica, ¿no?, a lo que se venía trabajando como idea de pacto social. Así que el primero de los autores que vamos a empezar a decir algo es Hobbes. Bueno, yo lo voy hablando, si quieren me van parando, tal más decirlo, pero hay un problema siempre cuando se explican los contractualistas, sobre todo cuando se explican en historia, ¿no? La otra vez lo hablamos con Juan, por lo siguiente: los modelos que vamos a explicar ahora son modelos abstractos, ¿no? No existen en la realidad, tal como por ahí se va a narrar. Es una ficción filosófica y hay que entenderla como tal. Es una creación analítica cuyo objetivo no es tratar de ver cuál es el origen del poder, ¿eh? A ningún autor le interesa ver así surgió el Estado desde el punto de vista histórico. La propuesta de los autores es más bien diferente. Esta construcción abstracta sirve para tratar de entender por qué obedecemos en la modernidad, cuáles son las razones que dan legitimidad a las instituciones políticas que hacen que yo las obedezca. Esta es la preocupación fundamental que comparten quizá los tres. Y me gusta aclararlo, porque si no, por ahí, si le van a buscar y esto en qué siglo se dio, en qué momento, no busquen esa perspectiva. Traten de ver si podemos captar cuál es la óptica que está detrás de cada una de estas posiciones. Bueno, les decía, el primero de todos es Hobbes. Tanto Hobbes como Locke escriben en un contexto de fuerte conflictividad en Inglaterra. El siglo XVII, que es el momento donde están escribiendo, es un momento de fuertes luchas civiles en Inglaterra. Luchas por las cuestiones religiosas, luchas por las cuestiones políticas, ¿ya? Es decir, son autores que están envueltos por un contexto que condiciona mucho, y creo yo que lo condiciona más a Hobbes que a Locke. Bueno, esa es una apreciación particular. En el caso de Hobbes, el libro más importante, no el único, la semana pasada se acaba de editar en castellano un viejo libro de él que se llama Decides, que es un prolegómeno del libro que ustedes tienen, ¿no?, que se llama El Leviatán. O sea que el libro es El Leviatán. Leviatán es un monstruo bíblico, una figura monstruosa que aparece en la Biblia y que genera, en cierta medida, cierto temor su aparición. Bien, a ver, ¿cuál era la preocupación del autor inicialmente, para empezar a decir algunas cosas, para que él empiece a decir algunas cosas? Bueno, un poco lo que decía recién, la política él la analiza no con la lógica de la opresión y la libertad como recién, no es la perspectiva del autor, no le interesa esta cuestión. La perspectiva con la cual él analiza es esta: la anarquía versus el orden. Esta es la idea política que va a guiar todo su pensamiento. Para él el desorden era igual a la nada política. Si no había algún tipo de ordenamiento, lo contrario de eso era la inexistencia de cualquier cosa. Y en la inexistencia de cualquier cosa nada se puede reproducir, ni la sociedad, ni la vida de las personas. Y él consideraba que esto, de esta manera de enfocar la política, era un poco lo que estaba pasando en el momento que él les tocaba escribir. Había fuertes luchas religiosas entre lo que quedaba del cristianismo en Inglaterra, entre la religión anglicana, entre la religión puritana, pujas permanentemente. Calculan que es un momento de fuertes luchas religiosas en toda Europa. Eso también se traslada a Inglaterra. Y para él, eso es una causa concreta de desarticulación de una sociedad. Si las personas se matan por cuestiones religiosas, ahí hay una peligrosidad que hay que atender. Y la segunda cuestión que a él le preocupa no era solamente una cuestión religiosa, sino un enfrentamiento, que también tiene un costado religioso, entre el poder del rey y el poder del parlamento. ¿Quién es el que tiene realmente poder en Inglaterra en este momento? Bueno, esta era la puja que se estaba dando permanentemente en Inglaterra, y eso le preocupaba sobremanera, porque era la causa justamente que llevó a la guerra civil en Inglaterra, cuestión que a él le parecía que había que tratar de evitar por todos los medios. Ahora bien, eso es una pequeña preocupación política, y tengo que ir a otro lado. Diría yo que esto sería como el contexto político e histórico de él, ¿no? La manera de entender la política, la preocupación por la inexistencia de un orden. Ahora, ¿por qué pasaba esto, digamos? ¿Por qué había desorden en Inglaterra? Y acá tengo que decir algo que es, parece que va por un orden diferente, porque en realidad Hobbes era un pensador, uno podría decir, un filósofo moral, claramente lo era, un filósofo político, claramente lo era, pero no era la única preocupación que tenía. Era una persona absolutamente compenetrada con el espíritu de la época, vinculado con el desarrollo científico del momento. Tiene contacto con Bacon, con Descartes, conoce obviamente a Galileo, sabe todo lo que está pasando en las ciencias físicas, ¿tá? Entonces empieza a estar fascinado por ese modelo. Pero dentro del modelo de la ciencia que podríamos llamar más exacta, habría dos. Las ciencias exactas para él se dividían en dos. La física era una de ellas, y otra es la matemática, y dentro de la matemática la geometría. A ver si vemos la diferencia para tratar de ver qué es lo que estaba viendo el autor. La física dice, ocurre una serie de fenómenos que tienen detrás de eso, hay alguna lógica que el investigador tiene que tratar de desentrañar. Un poco qué hace un científico, tratar de ver cuáles son las conexiones existentes detrás de esos fenómenos que aparentemente no lo tienen en cuanto a conexión. Ahora, no depende de la voluntad del investigador. El investigador va a tomar la realidad, pero la realidad existe independientemente de él. Él le da un formato, la trata de captar, de entender. Ahora, hay otra manera de entender la realidad que es propia de la geometría. De las matemáticas, pero dentro de esto de la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría, dice él, está compuesta por un conjunto de axiomas creados por el hombre, a partir del cual cada uno de ellos, una vez que yo digo que es verdad, se va montando hacia otro, superior, y a partir de ahí yo voy construyendo, pero es el hombre que va construyendo, las lógicas para poder entender cómo se comportan esos cuerpos. ¿Complicado esto? En definitiva, las figuras geométricas son figuras creadas por el hombre. Es el hombre que le va a dar la significación. Es el hombre que va a tratar de darle un formato determinado. Previamente a eso no lo existe, como en el lado de la física, que existe algo previo a él. Esto lo había fascinado a él, porque consideraba justamente que lo que se podía hacer es que las ciencias políticas, las ciencias de la política, podían comportarse bajo estos mismos parámetros. Esto implica que también yo podría desarticular los componentes mínimos del Estado, de una sociedad, y a partir de él ver cómo se componen esos para armarlo de alguna forma determinada. ¿Se entiende esto? Es medio extraño de esto. A ver, hay un ejemplo que él pone, el símil que él pone es el tema de la maquinaria y del reloj. Si uno ve un reloj, uno dice, lo puede desarmar, lo puede abrir. Y dentro del reloj lo que va a ver son distintas piezas que de alguna forma fueron puestas por el hombre para que tengan algún tipo de dirección. Y eso además después va a tener un resultado. Él consideraba que la maquinaria más importante de una sociedad, obviamente que sería el Estado, también podría entenderse a partir justamente de tratar de ver cuáles son sus partes componentes. Y a partir de ver cuáles son sus partes componentes, puedo construir esa totalidad de una forma determinada. Es decir, yo puedo armar a ese reloj, en este caso la maquinaria artificial, que es el Estado, y si lo armo de una forma determinada, probablemente ese Estado no traiga problemas. Para él, las ciencias morales, y la ciencia política lo era, tiene la posibilidad de comportarse como la geometría. Por lo tanto, él traslada el modelo de la geometría, él intenta trasladar esto, para poder entender metodológicamente a la propia sociedad. Esta es la cuestión que él hace. Por lo tanto, vamos de nuevo acá. ¿Por qué sucede esto? Dice él. Porque en realidad los métodos con los cuales se ha tratado de entender la sociedad no son los métodos científicos que había que haber aplicado. Y acá el palo, digamos, la cuña teórica está pegando a las concepciones aristotélicas y a las concepciones tomistas. Para él, digamos, desde allí no hay ninguna construcción posible en la sociedad, sino que la construcción tiene que venir a partir justamente de una justificación de fuerte base científica para poder entender qué es lo que está pasando en esta sociedad. En cuanto a la física, él me parece que adoptaba el principio de conservación de movimiento de Galileo, sí, claro, que sí. Como que toda la sociedad en común iba atrás de algo, y se podía producir el estado de guerra por algo en común que estaba en constante movimiento atrás de eso. Sí, sí. Sí, ahora está bien, porque iba a hacer una pequeña referencia a ese principio. Claro. Sí, está bien. Bueno, a ver, entremos un poco en el análisis de Hobbes. Es el más propio del texto que tienen que leer ustedes para decir algunas cosas desde allí. Lo que él nos propone, y yo también les propongo a ustedes, que lo podamos pensar de esta manera. Estamos tan permeados por el Estado, ha penetrado tanto en nuestra vida, que todos nuestros análisis, nuestro comportamiento cotidiano, está teñido justamente de pensamientos donde el Estado de alguna manera está presente. Entonces, la propuesta de él es contraintuitiva en este sentido, porque lo que nos dice es, pensemos en alguna situación anterior a la existencia del Estado, es decir, retrotraigamos la situación imaginariamente a un momento donde esto que es cotidiano para nosotros no exista. Y ese es un ejercicio bastante complicado, porque lo que tenemos que hacer es sacarnos de encima el peso de la historia que cada uno de nosotros tiene para remontarnos a algo que no existe. Fíjense, estamos en una universidad estatal, ni siquiera acá hay problema de darnos cuenta que esto pertenece al Estado. A mí me paga el Estado, digamos. Salen de acá, se van en auto, en tren o en colectivo, el Estado de alguna manera está. Si se van en auto, tienen que agarrar un peaje que de alguna manera tiene o un control o un subsidio. Los trenes ni hablan, tienen un subsidio enorme por parte del Estado. La carga nafta, parte de eso son impuestos que van al Estado. Es decir, toda nuestra vida está justamente permeada por la lógica del Estado. Entonces, deshacernos de eso es muy difícil, y esa es la propuesta de él. Pensemos por un momento qué pasaría si todo esto que es habitual para nosotros no existiera, si no existiría Estado. Y esta es un poco a partir de ahí donde él trata de remontarse, a ese supuesto momento donde el Estado no existía. Bien, le pregunto a usted, ¿cómo sería si no estuviera el Estado? Un Estado natural es algo, en constante movimiento a través de algo. Eso es lo que él habla, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que él habla. Ahora, ¿qué podría pasar si el Estado no estuviese? La anarquía. Tipo moderno, la anarquía. Bien. Eso es una fuerte posición hobbesiana, ¿no? El que dijo eso es una. Yo no estoy ni siquiera refutándola. Digo, pensar que la inexistencia del Estado genera anarquía es entrar ya en la lógica hobbesiana acerca de qué es lo que él considera. Las personas le gustan que se entretenían de alguna manera. En el primer parcial se había hablado del caso de Irak. En la guerra la gente se dominaba el tránsito arbitrariamente. Ah, bueno, pero ahí lo puse como una lógica para ver. Ah, yo estoy hablando de eso. Sí, correcto. Bueno, ahí es salirse un poco del esquema hobbesiano, entrar en otro esquema. Entonces, uno puede ver los estados de naturaleza, que es un poco lo que tenemos que entrar, esto creo que lo retiene, ¿no? Como es la lógica del análisis que hace Hobbes. Él dice, bueno, si no existe lo que nosotros llamamos el estado, se remonta un momento anterior. Este momento anterior lo llama estado de naturaleza. Hay una situación donde supuestamente los hombres deben haber estado en algún momento determinado y tratar de analizar qué pasaba acá. El momento de los contractualistas tiene tres partes: estado de naturaleza, pacto y estado político, sociedad civil, según el autor lo tengamos. Entonces vamos a tratar de ver qué pasaba acá en el concepto hobbesiano de estado de naturaleza. Bien. Bueno, él va dando distintas características. Una de las características es que es un estado de libertad e igualdad. Los hombres somos libres, eso lo dice con mucha claridad Dotti. Los hombres somos iguales. Iguales no quiere decir que seamos iguales en todo. De hecho, él reconoce en el original que los hombres pueden tener distintos grados de aptitudes, más rápido, menos rápido, más fuerte, menos fuerte, etc. Hay ahí distintas diferencias que hay. La igualdad a la cual se refiere es una igualdad básica, que es un derecho natural, es el derecho a todas las cosas. Todos los hombres somos iguales en eso, tenemos un derecho a todas las cosas existentes. No hay nadie que pueda exhibir un derecho adicional. Lo cual habla de una sociedad igualitaria en ese sentido. Por otro lado, recuerden esta idea, ¿no? El derecho natural a todas las cosas. Un segundo elemento, una especie de supuesto que no siempre está tan claro en el texto, pero que funciona. Perdón. Los bienes existentes en la sociedad son limitados. No hay bienes suficientes para todas las necesidades que puedan tener los hombres. Parte un poco de esa idea. Y además da lugar a una especie de definición muy económica, ¿no? Los hombres tenemos muchas necesidades, los bienes no alcanzan a satisfacerlas en su totalidad, por lo tanto ahí hay un problema. De alguna manera ese problema va a estar resuelto. Ese es un concepto que va a tomar la economía después como definición, al menos el costado más neoclásico de la economía va a tomar esa idea. Siguiente idea, un poco voy a tomar lo que decía Bonet. Como estaba muy fascinado por el tema de la física y todos esos avances, había una preocupación en ese momento. ¿Por qué los cuerpos que iban en movimiento en un momento determinado se detenían? Digo, una preocupación del momento. ¿Qué es lo que hace que los cuerpos se detengan? Entonces la explicación que, digamos, estaba dando vuelta como una explicación canónicamente aceptada, era que todo cuerpo en un momento determinado tiende hacia el reposo, ¿no? Uno camina, se cansa, reposa. Y lo mismo pasa con todos los otros cuerpos físicos. Las cosas se mueven, pero en algún momento van a reposar. Esa es una explicación que es la explicación que no le va a satisfacer justamente a los físicos que empiezan a revolucionar este concepto. Y en realidad empiezan a preguntarse, bueno, no es el reposo, no puede ser el reposo, sino que todas las cosas seguirían su movimiento de manera inercial, a menos que, les pregunto a ustedes, a menos que. ¿Por qué esto, digamos, si yo lo tiro, esta tiza, se detiene en un momento determinado? Hay una fuerza en sentido contrario que la para. Esa idea para él es fundamental, llevada al ámbito de la sociedad. Porque para él, los hombres también son cuerpos, en este caso cuerpos humanos. Pero la naturaleza del hombre es seguir una dirección, seguir una trayectoria. Si yo tengo el derecho natural a todas las cosas, ¿qué es lo único que me frena? ¿Qué es lo que les parece que me frena? El otro. El otro, exactamente. Y esto empieza a encerrar una peligrosidad muy grande. Si todos tenemos derecho a cualquier cosa, lo único que me frena en mi acción es otro que me ejerce una acción en el sentido contrario. Ejemplo sencillo. Imaginemos esta situación. Esto está en el estado de naturaleza. Esto puede ser lo que a ustedes se les ocurra. ¿Yo tengo un derecho a esa cosa puesta en el estado de naturaleza? Sí, lo tengo. Como lo tienen cualquiera de ustedes. Por lo tanto, yo lo tomo. Yo lo tomo. Bien. Ahora, si viene él y me lo quiere quitar, ¿tiene derecho a eso? En principio sí, tiene derecho. Primero porque no existe el concepto de propiedad privada. Existe la posibilidad de tomar eso en tanto y en cuanto yo lo pueda defender. Entonces, lo único que me frena que yo tome todas las cosas de la naturaleza es que otro cuerpo, otro hombre, se oponga justamente a mi propia acción y me ponga un freno. Esta es un poco una idea que de la física la traslada al ámbito de la sociedad. No, fue una concepción belicosa de la vida social. Obviamente. Tratar de pero la consecuencia es belicosa a partir de un precepto que es que yo tengo el derecho a esas cosas. En el estado de naturaleza tenemos esta libertad absoluta. Pero la libertad absoluta llevada a estos extremos tiene la peligrosidad justamente esa. ¿Está? Entonces le pongo como referencia en general la bala de cañón. Para que ustedes aunque sea tengan una referencia de qué estamos hablando. La bala de cañón es porque el cuerpo, decían eso, ¿por qué la bala de cañón en un momento determinado cae? Esta era la preocupación. Por ahí venían las cosas, ¿no? Porque la bala de cañón es una cosa, la otra dice, no, en realidad, porque hay una fuerza en sentido contrario. ¿Cuál es la fuerza en sentido contrario? El aire. El aire ejerce, digamos, aunque no tenga, para nosotros no nos demos cuenta, tiene peso. Ese peso es el que hace que la bala no pueda avanzar. Así que esto se vincula de alguna forma con... Perdón, profesor, una pregunta que le quería hacer, que está en el blog, que hace referencia a Hobbes, de la propiedad. ¿Qué sentido o qué importancia tiene la propiedad de Hobbes? ¿Qué lo distingue? En principio nada. En principio nada por lo siguiente. No existe, ¿no? A ver, ¿cómo hay que pensar el estado de naturaleza? Primero, el sinónimo del estado de naturaleza, el sinónimo, es el estado de guerra. En realidad para él, el estado de naturaleza es absolutamente peligroso. ¿Por qué? Porque no hay reglas, no hay normas. Ahora voy a hacer una aclaración de eso. No existe el concepto de justicia porque hay anarquía conceptual. La filosofía se llama forma parte de la corriente nominalista. Pero no, los animales viviendo en estado de naturaleza nos autorregulan. Pero no los hombres. Pero no los hombres. No son iguales, digamos. Somos peor que los animales. Y bueno, un animal en ese sentido peor que los propios animales. No, pero los animales lo llevan al absoluto, eso de... Cuando necesito algo, lo tomo. Si no, me muero. No hay ningún freno. No, sí, no, tiene razón en esto. A ver, los animales en un momento determinado pueden chocar y de hecho se pelean a veces cuando están peleando por una misma presa. Lo que dice Hobbes no le da importancia a esto, sí lo va a dar Rousseau dice que en el estado natural el hombre tiene un sentimiento que lo frena. Ese sentimiento que lo frena no es un sentimiento racional, es un sentimiento más bien muy parecido a los animales, que es el sentimiento de la piedad. Me pone mal verlo dañar al otro, por lo tanto eso se constituye en un freno natural en cada una de las personas. Pero en Hobbes eso no funciona, entre otras cosas porque no desarrolla nada el tema de los animales, ¿no? El ejemplo que él va poniendo está vinculado con el tema de los hombres. Y después que dice que el hombre es un ser codicioso, vengativo. En el estado de naturaleza, sí. Claro, sí, la naturaleza del hombre es esa. A ver, sigo hablando de características. El estado de naturaleza es un estado de guerra. Un estado de guerra, dice él, de todos contra todos. Porque justamente por eso. Porque el hombre, dice, en el estado de naturaleza tiene distintas fuentes que hacen que choque con el otro. Los hombres peleamos por la competencia. ¿Competencia de qué? Se viene ese caso. Los hombres luchamos por resaltar por encima del otro. Él lo llama eso el sentimiento de la vanagloria, ¿no? La gloria. De resaltar por encima del otro. Y también los hombres chocamos por la desconfianza que nos genera el otro. ¿Con? ¿En la vanagloria? Hay un emparentamiento con el honor en el sentido de que yo quiero resaltar por encima del otro. Y para resaltar por encima del otro lo tengo que pasar por arriba para poder resaltar. Pero como una búsqueda individual, no una búsqueda social, digamos, de que el otro me reconozca a mí algo importante. A veces la búsqueda justamente de matar al otro genera en los demás cierto temor para que no me enfrente. Entonces, a veces esa búsqueda que él habla de la gloria tiene que ver con esto, es un sentimiento preventivo. Si me ven a mí como muy belicoso, quizá los otros me teman y se frenen en algún momento de actuar en contra de mí, al menos en tanto en cuanto un enfrentamiento directo. Bueno, un poco lo que dijo la compañera, el pensamiento de Hobbes respecto al hombre es eso. El hombre es un ser codicioso, ambicioso, no se contenta con poco. Cuando consiga solamente eso es la fuente para poder conseguir otro tipo de cosas, y por lo tanto no se conforma con poco. En ese sentido el hombre siempre busca más, y aunque más no sea, lo que más busca es para preservar aquellas cosas que ya tiene. Entonces hay una naturaleza del hombre, que lo pongo así, codicioso. Vean qué características da, pero sí no tiene ninguna estima respecto a la naturaleza del hombre. En ese sentido, esa es la naturaleza del hombre. Bien. Hay más características, les doy algunas nada más, que parecen las más centrales. Visto así, uno podría decir que ese estado de naturaleza termina triunfando en la fuerza. Porque en definitiva, aquel que sepa defender algo que ha tomado, es el que va a triunfar. Entonces daría la sensación que estado de guerra es un estado donde el más fuerte se va a imponer. Y Hobbes no dice eso, no dice exactamente así. Porque dice, nadie es suficientemente fuerte como que para por las noches se quede dormido y venga otro, le pegue un palo y le saque lo que había tomado anteriormente. ¿Está? Entonces, ni siquiera la fuerza da garantías de estabilidad o de permanencia en algo que uno puede llegar a poseer, tener. Y en ese estado, digamos, la vida es bastante complicada de vivir. Hay una descripción muy negativa por parte de Hobbes acerca de lo que es. que se emparenta con la idea de una guerra civil. En una guerra civil todo vale. Los conceptos están bastante, digamos, bastante confusos, porque no hay concepto de justicia, ni de injusticia, ni de lo tuyo y de lo mío, ¿no? La idea de que no hay propiedad. Todos esos conceptos no existen. Por eso yo les decía recién, porque me hicieron una pregunta, me gusta verlo así, que hay una anarquía conceptual, y la anarquía conceptual es muy peligrosa, porque no hay ningún concepto de referencia válido para establecer contactos con el otro. Entonces, en ese sentido, no existe la sociedad. Recuerden entonces esto, estado de naturaleza, estado de guerra y ausencia de sociedad, uno podría decir que funciona de la manera de sinónimos. No existe sociedad. Y de tal manera, no existe sociedad, la vida no vale nada. Basta que yo me duerma por la noche para ver si otro me pega un palo, me pega un palo, me mata, no me mata, y ahí, digamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Es imposible que ahí se pueda reproducir algo. Dice que la vida es torpe, embrutecida, tosca, de características todas negativas respecto a esta cuestión. Ahora bien, vamos a complicar un poquito la idea esta. Pese a que él dice esto, él reconoce que existe lo que llamaríamos leyes naturales. Las leyes naturales, dice, son aquellas que están inscritas en el corazón de las personas. Las que todos, por ser seres racionales, para nosotros somos, las poseemos, ¿no? Una cierta voz interior que cada uno de nosotros tiene, que nos, en cierta medida nos va diciendo qué cosas no es conveniente hacer. Y la primera ley natural, escúchenla esta porque parece paradójico, la primera ley natural, que es la única que voy a mencionar, es buscar la paz. ¿Qué significa esto? Que todos los hombres deberían estar dispuestos a buscar la paz, en tanto y en cuanto puedan. Y después dice inmediatamente, y si no, utilizar todas las armas de la guerra para oponerse al otro. Pero él reconoce la existencia de que hay una ley natural según la cual los hombres tenemos que buscar la paz. Y acá viene una cuestión que yo les doy algo en el texto donde hay una serie de preguntas, está lo de Dolce. Ahí les doy un escrito, ¿no?, para que lo lean ahora, de Sartre, ¿no?, el filósofo, es un buen ejemplo para poder entender qué es lo que estaba diciendo con esto. Pues yo les pregunto, si existe esta idea de ley natural, ¿por qué la ley natural no se convierte en un freno en nuestra propia acción? ¿Por qué los hombres no encontramos allí un alto para no dañar al otro? ¿Alguien se le ocurre algo de esto? Porque alguien lo leyó, el ejemplo, es un muy buen ejemplo. A ver, lo racional sería buscar la paz, no dañar al otro. Sin embargo, eso choca con cierta concepción del hombre, en el cual esa voz interior es muy difusa y por lo tanto yo lo que hago es seguir avanzando. Bueno, porque también es natural el hombre la codicia, o sea que... Bueno, pero ahí podríamos decir, ¿por qué se impone entonces? ¿Por qué se impone un riesgo que el otro no busque lo mismo? ¿Cómo? Riesgo que el otro no busque lo mismo. A ver, algo de eso hay, ¿podés darle una vuelta a eso? ¿Cómo lo entendiste? Me acuerdo de que había leído algo de ese ejemplo, pero no me acuerdo bien cómo es. Creo que era si él accede a buscar la paz, tiene que tener los elementos necesarios para confirmar que el otro está dispuesto a buscar la paz y no a confrontarlo en el momento que obtiene cierto tipo de recursos para conseguir esa paz. A ver si te ayudo, porque hay algo que me parece que está bien. Lo que él dice que esas leyes naturales no surten efecto, porque yo no tengo ninguna garantía que el otro la vaya a observar. Y al no tener garantías que el otro lo observa, yo voy a quedar expuesto y voy a ser una presa fácil para que el otro me mate a mí. Imagínense el ejemplo que no se lo digo, que da Sartre, eso lo leen ustedes, muy buen ejemplo. Pero pongo un ejemplo que va a venir en estos días nomás. Dentro de muy poco, seguramente va a venir una campaña por parte del gobierno para tratar de cuidar el tema de la electricidad. Viene el calor, prende los aire acondicionado y a partir de ahí el gobierno dice no use el aire acondicionado más allá de 24 horas del viernes. Bien. Eso sería una especie de voz interior. Cada uno de nosotros sabe cuál debería ser el comportamiento a observar. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que si hacemos esto, preservamos ciertas fuentes de energía, que permite el abastecimiento de todo el verano, etc. Ahora, Esos días de 38 grados, digamos, yo pongo el aire acondicionado en 24 y escucho que el vecino tiene el aire acondicionado. ¿Qué certeza tengo que yo lo haya puesto en 24? Entonces, como no tengo ninguna certeza, dice Hobbes, ¿qué hago yo? Lo pongo en 22. Y el otro hace exactamente lo mismo. Esto se llama, en ciencia política, son lo que llaman la teoría de los juegos, ¿no? Y está el dilema del prisionero. Uno no sabe exactamente cómo se va a comportar el otro, entonces actúa en función de lo que cree que el otro va a hacer, y por lo tanto la racionalidad de esa voz no lo observa nunca. Entonces, yo sé que tengo que buscar la paz, pero ¿qué garantía tengo que el otro realmente también busque la paz como yo? Como no tengo ninguna garantía, la lógica que se impone es la lógica más pasional, la lógica del comportamiento del hombre tal como el hombre lo va describiendo. Profesor, sí. Es decir, está diciendo de que el ser humano, por lógica, por naturaleza, desoya esa voz interior que lo lleva hacia la paz. Es como una construcción teórica para justificar la mano dura. En el momento Hobbes dice que los pactos que no descansan en espadas no son más que palabras sin fuerza. Sí. Es como para evitar ese juego de desconfianza entre todos, tiene que haber una amenaza suprema, sobre todo, que evite. Pero realidad, es como sí, concebir negativamente a los demás, no porque sean así, sino para justificar mi miedo al desorden. Sí, bueno, en realidad... Prevengo el desorden asustando. Sí, claro. Lo que él está... Ahora le voy a decir, vamos a defender un punto de Hobbes, porque obviamente que lo que decís es así, porque lo que va a tratar de justificar, el cual todavía no ha entrado, es la monarquía absoluta. Para justificar la monarquía absoluta tengo que generar suficiente conciencia de que la legitimidad de las instituciones que yo propongo son las que te van a garantizar algo que es el bien más preciado que cada uno tiene. ¿Cuál es el bien más preciado que tenemos nosotros? La autopreservación. La vida. Si yo no tengo vida, no se puede reproducir nada. Entonces Hobbes lo que te termina diciendo es, yo te garantizo la vida. ¿Es poco? No lo sé, digamos, ¿no? Hasta ahí la garantiza, porque el gobernante supremo tiene en sus manos también decidir sobre los demás. Bueno, esa es la crítica que le van a hacer otros, pero Hobbes no la ve en ese sentido. O sea, para Hobbes, ese gobernante, en cierta medida, tiene ciertos límites en los cuales se va a basar. Ahí va a venir Locke y va a decir, bien, es peligrosísimo, porque él concentra todo. Bueno, es lo mismo que el estado de naturaleza, pero en un solo hombre. La crítica que le hace Locke. No es lo mismo en otro sentido, porque en este estado que vamos a crear, que todavía no lo creamos, ¿no? Pero que vamos a crear, ahí empiezan a aparecer una serie de certezas. Sabés la ley que te va a juzgar, sabés lo que es justicia o no justicia, lo que digo yo gobernante. Eso, pese a que eso puede ser muy peligroso, y Locke lo va a decir, es mucho más que este estado de naturaleza donde todo vale. No hay reglas de juego. Entonces cualquier cosa podía valer. Como para él lo fundamental en cualquier persona es la posibilidad de seguir subsistiendo la vida, en cierta medida va a decir que te la va a garantizar. Obviamente que a partir de ahí vienen las críticas que se pueden imaginar ustedes por todos lados, ¿no? Pero sí, claro, está generando, está preparando un terreno determinado para que se legitime una institución de poder absoluto. Eso tiene que quedar claro. Después, pues, yo todavía no he dicho nada del tema del pacto. ¿Alguien me había dicho algo sobre el tema este o no? ¿No? Está más o menos esta idea acerca de por qué esta voz es una voz demasiado endeble. Obvio, un texto que no les doy a ustedes, figura en la bibliografía, pero no sea un problema, no está, no lo he dado. Dice que en realidad las leyes naturales guían informe interno, en realidad lo dice Hobbes, ¿no? Pero obvio lo dice muy claramente, guían informe interno. Yo sé lo que debería hacer, pero no es por externo, es decir, no es el comportamiento que yo voy a observar. La razón de esa ausencia de comportamiento tiene que ver con esto. La incerteza de que los demás también vayan a comportarse como yo. Y ante esa incerteza yo no puedo poner la cabeza para que me la corten, digamos. Prefiero mantener yo el poder de defenderme a mí mismo y no otorgárselo a otro. Está más o menos así. Bien, llegado a este punto, imagínense lo que es esto, es una situación absolutamente de extrema peligrosidad. Dice Hobbes que existen dos elementos que van a ayudar a que no salgamos de esta situación. Los dos elementos son la pasión y la razón. Gracias a la pasión no queremos morir. La pasión es un poco esa cuestión más instintiva de no querer morir. Yo le tengo miedo a la muerte, por lo tanto no quiero morir. Para no querer morir, en este estado me tengo que ir de alguna manera. Y la razón se va a constituir en la guía de cómo me voy a ir. Es decir, me va a dar los instrumentos a partir de los cuales me va a servir para tratar de ver cómo me voy de este estado de naturaleza. ¿Va más o menos por acá? Bien. Tendría que entrar en el pacto. Para mencionar algo del pacto, hago un pequeño, una pequeña consideración, muy breve. No tiene nada, pero que sea para que me sigan. A ver. Yo hace un ratito les había dicho que la idea del pacto no es nueva en el entorno. No hay una novedad en la teoría política allí respecto al tema del pacto. Entre otras cosas, Dios hizo un pacto con el pueblo judío, también lo podría decir. La idea del pacto está dando vueltas permanentemente a lo largo de la historia. Ahora, hay un pacto, esto le voy a dar una hipótesis que yo comparto con algunos acerca de qué es lo que viene a ser Hobbes, ¿no? Me engancho un poco con lo que estaba diciendo el compañero. En realidad, hay un conjunto de pensadores llamados los monarcómanos, allá por el siglo XVI, mediados del siglo XVI, mediados y avanzados del siglo XVI, que estaban, digamos, estaban sumidos, sobre todo tiene que ver con Francia, sumidos en las guerras de religión, ¿no? Fuertemente impactados por las matanzas que generan las guerras de religión. Matanza bastante conocida, creo que en 1572, la matanza de San Bartolomé, donde mueren una gran cantidad de protestantes en Francia, se los mata directamente, ¿no? 2.000 en la ciudad y como 10.000 a lo largo de toda la campiña. Bueno, eso genera fuerte horror. Y a partir de ahí aparecen un conjunto de pensadores que hablan de un pacto, se llaman los monarcómanos, hablan de un pacto. A ver, decir más o menos cómo es este pacto para que vean por qué Hobbes se va a tratar de oponer a este tipo de concepción. El pacto que ellos proponen es, primero, Dios es el a priori de todas las cosas. Ahí no se salen demasiado de ese esquema según el cual Dios es el generador de todas las cuestiones de la vida. La diferencia está que consideran que es el poder de Dios va al pueblo, pero el pueblo como una entidad. Entonces, existe el pueblo como una entidad capaz de tomar decisiones, el populus. Y el pueblo establece un contrato, un pacto, con el gobernante. A ver, una frase que decían ellos era: un pueblo puede vivir sin gobernante, pero no un rey sin el pueblo. Entonces, ahí el orden de prelación está puesto, sacándolo a Dios, que recuerden que eso está por encima, en la idea del pueblo como una entidad capaz de tomar decisiones, y ese pueblo es el que se da a sus propios gobernantes, de tal manera que estos gobernantes le deben, en cierta medida, a ese pueblo ciertas cosas que le tienen que brindar. Tiene límites en las cosas que puede llegar a hacer. Bien, este pacto era muy importante, porque en definitiva, ¿a quién se le estaba poniendo un alto? A los gobernantes, al rey. El rey no podía hacer cualquier tipo de cosa. Estaba limitado por las consideraciones de lo que el pueblo decía que podía llegar a ser. Lo que va a empezar a venir de acá en adelante, justamente, y eso es un poco lo que va a empezar a tomar Hobbes, entre otros, es la idea de asegurar otro formato del pacto, cuya característica fundamental consolide la idea de un poder casi ilimitado, casi sin limitaciones. Por lo tanto, aceptar solamente este pacto implicaba justamente dejar la potencialidad que tenía el pueblo respecto al gobernante. ¿Siguieron con esto? Porque ese pacto no está mencionado en nada de lo que ustedes tienen que leer, pero me parece que es importante para que veamos que hay dos actores. Este actor es superior a este y este tiene limitaciones en su acción. Bien. Cuando esto es retomado en Inglaterra, empieza a aparecer una idea de decir: no, ¿cómo es esto de que el pueblo es anterior y le pone las condiciones al gobernante? Imagínense, en la puja entre el parlamento y el rey, eso tenía, digamos, era música para los oídos de los parlamentarios, porque en definitiva eran los que le iban a poner un freno al rey. Y aparecen un conjunto de otros pensadores que empiezan a revertir la lógica del pacto. Empiezan a decir que en realidad, en algunos casos aceptan que esto puede llegar a ocurrir, pero dicen: una vez que el pueblo entrega eso, lo entregó totalmente y el gobernante es libre de hacer lo que quiera. Otros fundamentan el poder del rey en una característica de poder divino, por ejemplo Jacobo I, va a decir que el poder viene de arriba, se lo da directamente al gobernante, el gobernante hace y deshace lo que quiere en la tierra. Este es un poco cuando cambia esa manera de empezar a entender las cosas. Acá, digamos, es donde empieza a tomar forma el pensamiento hobbesiano, pero con algunas características particulares que voy a ver si las puedo explicar. ¿Me siguieron más o menos con esto? O sea que la idea de pacto ya existía, pero tenía una idea diferente, la dirección era diferente acerca de lo que podía ser o no podía ser el rey. Bueno, ahora vamos al pacto jovesiano. Pregunta que les traslado primero a ustedes. Alguno lo debe haber leído, alguno lo debe haber escuchado. Así que les pregunto primero, ¿cómo creen que es el pacto jovesiano? Siempre hay un error acá en la interpretación, medio complicado, pero... A ver, díganme ustedes cómo los que lo han leído o los que lo saben de antemano, una idea, díganme cómo es ese pacto jovesiano. Ajá. ¿Cómo sería? Decime vos algo, por favor. Justamente eso es lo que quería escuchar. El pueblo desea rey o libertad. Y el rey no puede hacer. Bueno, a ver, dígolo por si no lo escuchaba la compañera. Dice, el pueblo le entrega sus derechos, libertad, no me acuerdo la palabra que utilizaste, al gobernante, y el gobernante es el que a partir de allí elabora las leyes, etc. Eso es lo que dice. Pero no es el pueblo que no cae en el libro. No sí. Como una entidad pueblo. Sí. Acá hay una idea que siento es una idea bastante equivocada, que tiene que ver justamente con eso. La compañera menciona la idea de que existe un pueblo, que el pueblo, a través del componente, ¿no?, de los individuos que lo componen, ya sé que es una concepción individualista, espero que lo vayan apreciando, tienen una idea de sujetos. Ese pueblo le entrega al gobernante el poder, y a partir de ahí el gobernante empieza a adoptar las decisiones, y uno podría decir, sin escuchar a esa voz del pueblo. Esta manera de entender el pacto jovesiano es una manera muy común, pero equivocada. ¿Alguien me puede decir dónde está el error de esto? Si la escucharon a la compañera, creo que la clave está en lo que ella dijo. El pacto jovesiano es un pacto muy particular. ¿Qué pasaría si yo considero que existe un pueblo antes de la existencia del gobernante? No dices vos que somos todos individuos libres, que no estamos en conjunto, que es una guerra constante entre todos. Entonces sería que cada individuo das a una persona el poder para que sea sobre todos, pero no que no estamos todos consolidados como pueblo. Bien. A ver, está bien. Yo diría, vuelvo con la pregunta, para que todos podamos percibir. ¿Qué pasaría si yo considero que preexiste al soberano un pueblo? ¿Quién sería verdaderamente el soberano? Y que el pacto es entre los individuos que forman el pueblo entre sí para con un tercero luego. Claro. Primero, yo creo que hay que empezar a olvidar la idea de que existe un pueblo. Porque si existe un pueblo, existe una voluntad. Es un poco el pacto anterior, que consideraba que existía una propia voluntad. Hablaban de persona. La persona es la que encarnaba la totalidad de eso. Si existiera un pueblo, uno podría decir que el verdaderamente soberano es antes de la creación del propio soberano. Por lo tanto, él, el soberano que yo voy a crear, de alguna manera debería algún tipo de rendición de cuentas a él. Y eso es algo que se cuida muy fuertemente, Job. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de fundar es una monarquía absoluta en la cual el soberano no tenga que rendirle cuentas de sus acciones a nadie, ¿no? Sus acciones son libres en el sentido que lo que él hace no tenga que estar dando explicaciones acerca de sus propias acciones. Por lo tanto, si no hay pueblo, ¿qué es lo que existe previamente? Bueno, voy a decir lo que dice Hobbes, eso es más difícil por ahí de entender. No hay súbditos. No, a ver, perdón. No hay súbditos todavía. ¿Quién lo dijo? ¿Vos? No hay súbditos todavía. Para que haya súbditos tiene que haber alguien que mande. Y yo diría, en el estado de naturaleza, ¿hay alguien que manda? ¿La categoría de mando de obediencia la pudieron ver? No, porque no hay nadie en particular que mande y nadie que obedezca. La palabra que él utiliza, y obviamente que se cuida enormemente de decir la palabra pueblo, ni se le escapa esa idea, el pueblo no existe, es la palabra multitud. La multitud, un poco lo que dijo la compañera, imaginémonos la situación de átomos, individuos sueltos. No alcanzan a conformar, dice él, una voluntad en conjunto. Todavía no la pueden hacer. Por eso él dice que son multitud. Yo lo veo esto como átomos desperdigados, que sí son seres racionales. ¿Qué es lo que llegan a...? ¿Con qué conclusión van llegando estos átomos, esa multitud? Que así no pueden seguir viviendo. Como habíamos dicho antes, la razón y la pasión nos van a ayudar. Lo que hacen entre ellos es acordar, es un acuerdo entre ellos, de renunciar al derecho natural que tenía el estado de naturaleza. Y al mismo tiempo que renuncio, perdón, porque son palabras muy concretas, de cómo, además de renunciar, transfiero ese derecho que yo tenía a todas las cosas. A ver si vemos la diferencia. Son dos palabras, renunciar y transferir. Para él, perdón, te explico, no, déjame. Renunciar, ¿sabe lo que es para él? Es apartarme del camino del otro. Yo renuncio a mi derecho al estado de naturaleza, corriéndome del camino del otro. Si yo iba a tomar esto y viene alguien y lo quiere tomar, mi renuncia sería dejar que él lo tome sin pelearlo. El problema de la renuncia solamente es que la persona se podría morir de hambre, llegado el caso. Si renuncio a todas las cosas, cada vez que tomar algo, viene otro y me lo quita, y yo, como renuncié, me aparto, el resultado final puede ser que yo me muera de hambre. Por eso él se cuida mucho, dice, renuncia, pero simultáneamente transfiere en ese derecho que tenía a juzgar todas las cosas a otro. Sí, ahora sí, perdóname. No, que ese pacto es entre partes, tiene tres contratantes, digamos. Son cada individuo con otro individuo y el gobernante. Entonces es necesario. No, el gobernante todavía no existe. Todavía no lo hemos creado. A la persona a quien le transfieren los derechos. Sí, pero él lo pacta con nosotros. Él lo pacta con nosotros. Espere que a ver si lo puedo terminar. Pero es necesario, son pactos individuales. Sí. Entonces así es necesario el consentimiento de ese tercero al que le transfieren los derechos. A ver si lo redondeo y a ver si te queda a partir de ahí. Va más o menos hasta acá. Los hombres pactan entre ellos que renunciar y transferir ese derecho que tenían. ¿Qué hacen entonces? Todos, simultáneamente, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Simultáneamente, tengo que transferírselo a otro. Ese otro, en realidad, y acá viene una distinción muy fina, si no lo entienden, lo hice, muy fina. En realidad, la unión de todas ellas va conformando lo que nosotros llamaríamos la soberanía. La unión, el momento de la unión, es el momento de la creación de la soberanía. Pero al mismo tiempo, la soberanía, el Estado, necesita que alguien le dé una dirección. Y simultáneamente se crea entonces al soberano. Ahora le pongo un ejemplo más cotidiano de la actualidad. Me parece que algo de esto habíamos dicho en algún momento. Hay una distinción entre Estado y gobernante, ¿cierto? Uno no obedece a la presidenta de la nación como gobernante. No obedece los mandatos de ella por ella misma. Mire, la idea de el Luis XIV, el Estado soy yo, es un poco la que se está desterrando en este sentido. Yo no obedezco a la persona de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, el nombre que ustedes le quieran poner. La idea de que el zar de Rusia vende, por ejemplo, Alaska y ese dinero se lo guarda en su bolsillo, ¿por qué? Porque él era el zar en sí mismo, es un poco la idea que Hobbes empieza a luchar y es la que empieza a conformar. Que es lo que nosotros cotidianamente llamamos la separación del Estado del gobierno. Esto es un poco lo que uno tiene que tratar de percibir. Y este es el movimiento que hace en definitiva Hobbes. Hobbes, en el momento de la unión, está creando lo que llamaríamos el Estado. Pero ese Estado necesita para su movimiento que alguien lo gobierne. Necesita un soberano, un gobernante. Entonces, esa asamblea que se reúne, crea simultáneamente la soberanía y al mismo tiempo un soberano, una persona, para que ese Estado pueda tener un movimiento. Ahora bien, las complicaciones no terminan acá. Porque este soberano no pactó con nosotros. La idea es complicada porque el pacto que uno tiene en su mente, ¿cuál es? Yo te doy a cambio de él. Entonces, hay dos partes que se ponen de acuerdo. En este caso, la relación es más bien una relación de características más unilaterales. Yo te doy, vos me tenés que custodiar la seguridad. Pero lo único que vos me tenés que custodiar, yo no te desafío más nada que eso. ¿Está? Entonces, el pactante, podríamos decir, no sé si entienden esto, está permanentemente en un estado de naturaleza. No hay nada que lo hace, salvo Dios. Eso se cuida, por decir que por encima del soberano solamente están las acciones que pueden ser tomadas por Dios. ¿Ah? Esa es la particularidad del pacto jovesiano, bastante complicado en ese sentido. Yo no lo voy a preguntar con este grado de minucia, quiero advertir la dificultad que tiene, pero la profundidad que tiene, porque esta es la novedad de Hobbes. Hobbes lo que hace, está creando el Estado, la figura del Estado. ¿Eh? Y que ese Estado, ahora sí, tenemos que empezar a ver de acá en adelante, bueno, qué particularidades tiene ese Estado creado de esta manera. Pero hasta acá más o menos va. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obviamente. Entonces, la distinción entre el soberano y Estado, ¿cuál? El Estado no es el soberano. El soberano es el que le da el movimiento al Estado. Es el gobernante que ocupa ese puesto del Estado para darle su formato. ¿Vieron esa crítica que se dice? Canal 7 no es del gobierno de turno, es del Estado. Bueno, esa distinción sí, es verdad, mentira. Pero digo, esa distinción es un poco la que Hobbes estaba tratando de establecer. El tema, que como esto es una construcción analítica, la separación no es clara. ¿Cuál es el momento donde esto es una cosa y cuándo es otra? Eso no está. Lo que él dice es que lo que está creando ese conjunto de personas, esos átomos que se reúnen, cuando crean que en el momento de la unión están creando algo llamado Estado, que es la residencia de la soberanía. Esa soberanía después es ocupada por A, por B, por C. ¿Quién la designa? También esa multitud. Entonces es un momento de manera conjunta que funciona. Es como si yo creara el Estado y nadie le da forma a ese Estado, el movimiento no tendría razón de ser. ¿Está? Ah, bueno, no, eso es otra cosa. Digamos, esto sí hay que pensarlo porque es muy complicado. Digamos. Pero lo que para nosotros es natural, a ver si para ustedes es natural, es la distinción que hoy establecemos entre Estado y Gobierno. Esa es una distinción que uno puede llegar a percibir. Pero eso no estaba todavía. Los estados hasta el momento tenían nombre y apellido. Maquiavelo forma parte todavía de la concepción anterior, según el cual el príncipe era todo el Estado. Él en él residía el gobierno y el Estado en su totalidad, porque era una especie de propiedad de él. En cambio, bajo esta perspectiva, yo estoy creando la idea del Estado, que no es propiedad del gobernante. Es algo que va a ocupar alguien para que le dé un movimiento. ¿Quién lo creó eso? Acá está lo extraordinario de Hobbes y acá está la modernidad pura de Hobbes. ¿Quién creó a este Estado? Si quieren, para no complicarlos, ¿quién creó al soberano en su conjunto? ¿Quién fue el autor de esta obra? Los propios hombres. Somos nosotros, y esta es la modernidad, somos nosotros, hombres libres, los que nos damos nuestras propias instituciones que van a regir nuestra vida. Fíjense qué diferencia hay con el formato aristotélico, según el cual el Estado era una evolución paulatina de cosas. Acá no. De la nada creamos algo. ¿Qué es eso? Es un poco ese modelo de la geometría para crear cosas. Hemos creado algo, hemos inventado esta figura en la maquinaria artificial llamada Estado. Les propongo esto antes de que me hagan una pregunta. Miren en esas, donde hay preguntas, en esa guía, ¿vieron que hay una figura en el dibujo? ¿Lo vieron todos? Quien no lo vio, lo mira en un segundo y les pregunto algo. La chapa del libro tradicional, el espectro, el estado, el ¿cómo lo había quedado todo? Dos cosas. que tiene es la representación del poder eclesiástico y del poder político, digamos, ¿no? El báculo por un lado y la espada por el otro. Ahí está diciendo, yo concentro todos los resortes de poder. ¿Se acuerdan que había pujas políticas y pujas religiosas? Bueno, él lo concentra en su totalidad. Ahora, lo más importante no es eso, me parece, sino qué es lo que hay dentro de esa figura. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que vemos? Se ha reflejado en ese gráfico. Allí hay una idea de que ese cuerpo creado ha sido una construcción hecha por los individuos que nos hemos unido. Es una muy buena imagen gráfica. De tal manera que ese formato, ese cuerpo, no es sino la composición de todas las personas que formamos parte de esa multitud, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo, me parece, de ese contexto? Sí, porque usted dijo recién que lo novedoso de Hobbes era que él decía que nosotros, hombres libres, decidimos formar nuestras propias instituciones. Sí, es como una mentira. Nosotros, hombres libres, decidimos entregar lo único que nos hace libres, que sea libertad. La pregunta es la siguiente. La pregunta que la crítica que se le hace a Hobbes es esta. Realmente los hombres somos libres. Los pactos arrancados por la fuerza garantizan esa libertad. Y esa es una crítica que se le puede hacer. Si yo firmo algo solamente por temor, ¿hasta dónde mi libertad está condicionada? Pero él, digamos, podría salvarlo de esta manera. Bueno, si vos no lo querés firmar, no lo firmás. ¿Qué te va a pasar a vos? Y seguramente tu vida va a correr riesgo. Digamos, te sigue dejando la libertad de que entran quienes quieren pactar. El otro no. El tema es que el temor es tan grande que te obliga en cierta medida a entrar. Sí, esa es una crítica que se le hace a Hobbes. ¿Hasta qué punto la modernidad, que es consentimiento puro, y acá lo podemos ver que es consentimiento, ese consentimiento no ha sido arrancado por medio de la fuerza? La fuerza es el temor. Es por coacción. Exactamente, porque yo tengo miedo a morir, por lo tanto me veo obligado a entrar en eso. No sé si es lo que quiero hacer. Para él sí, porque hay un sentimiento que es fundamental, que es la autopreservación. Y lo único que para él se garantiza la autopreservación es eso que estamos creando. Bien. A ver, voy redondeando algunas cosas y digo algunas palabras por ahí que están dando vuelta en el autor. Bueno, a partir de que hemos creado la sociedad política, simultáneamente, por eso Dotti dice que es un pacto comunista, simultáneamente hemos creado la sociedad y la sociedad política. Es un movimiento único, digamos. Antes no había sociedad, no había justicia, no había injusticia, no había propiedad, no había nada, digamos. A partir de esta creación creamos simultáneamente la sociedad y la sociedad política. Y para él este Leviatán que hemos creado, este soberano, va a tener tres grandes poderes. El poder es absoluto, el poder es irrevocable y el poder es indivisible. Fíjense qué buenas características va a tener un poder concentrado. Nadie lo puede discutir, nadie lo puede desafiar. No se puede volver atrás. Una vez que pactamos, el retroceso es imposible, porque en realidad como el pacto es de uno con todos, para poder deshacernos de eso, fíjense la complejidad, para deshacernos de eso todos otra vez tenemos que estar de acuerdo, pero todos simultáneamente, por ese tema de la renuncia y transferencia. Pero al mismo tiempo ahora también tiene que estar de acuerdo el soberano, por lo tanto es imposible retroceder. Tiene una lógica Job para garantizar esto, terrible. Es indivisible. A ver, todas las teorías que venían diciendo que el monarca podía estar controlado mejor por otros poderes, digamos, quedan desterradas con Hobbes. Y pone un ejemplo entre varios de por qué se opone a la divisibilidad. Dice, ¿cómo es posible que alguien sea tan fuerte y tan soberano para declarar la guerra a otro estado y al mismo tiempo después tenga que pedir permiso para que le den plata para ir a pelear contra ese otro estado? ¿Se entiende? ¿Hasta qué punto ese soberano es soberano cuando toma una decisión y después de esa decisión tiene que recurrir al Parlamento para que el Parlamento le provea de dinero para poder llevar adelante una guerra? Entonces, la división de poder es una cosa inadmisible para el autor. Y esa es otra cosa que Locke va a tratar de refutar del propio pensamiento de Hobbes. Hagan una cosa, es lo único que vamos a leer, porque si no se nos va a hacer muy largo todo esto. Leo algunas cosas sueltas en el capítulo 18 del original de Hobbes, cosas breves que marqué como para que veamos algo. planteo algunas características generales de el poder que hemos creado, ¿no? O sea, hemos creado un poder, este poder va a tener una serie de prerrogativas. Lo que leemos ahora rápidamente son algunas de esas prerrogativas de este poder. ¿Lo tiene dos? Bien, a ver. Se llama de los derechos de los soberanos por institución. En el tercer párrafo dice, en primer lugar, ¿sí? Son varios puntos, yo leo algunos nada más. En primer lugar, dice, puesto que pactan, debe comprenderse que no están obligados por un pacto anterior a alguna cosa que contradiga la presente. En consecuencia, quienes acaban de instituir un Estado y quedan por ello obligados por el pacto a considerar como propias las acciones y juicios de uno, no pueden legalmente hacer un pacto nuevo entre sí para obedecer a cualquier otro, en una cosa cualquiera, sin su permiso. En consecuencia, también quienes son súbditos de un monarca no pueden, sin su aquiescencia, renunciar a la monarquía y retornar a la confusión de una multitud disgregada, ni transferir su personalidad de quien la sustenta a otro hombre o a la idea de hombre, porque están obligados, cada uno respecto de cada uno, a considerar como propio y ser reputados como autor de todo aquello que pueda hacer y considera adecuado llevar adelante quien es a la sazón su soberano. Ahí lo que está diciendo son repeticiones más o menos de lo mismo, ¿no? De estas tres características. Las acciones del soberano son acciones que yo las autoricé para actuar. Es decir, yo le di la autorización para que él haga. Por lo tanto, lo que él hace no puede ser considerado como injusto, porque soy yo el que le he indicado que haga eso. ¿Sí? Falta otra. Bueno, dicen que me han dado a mí. O sea, yo lo saqué del mismo lugar que ustedes. Bueno, veo. Pero, a ver, vamos a chequear hasta dónde no está. ¿Siguen en la 221, me dijeron? Sí. A ver. Bueno, entonces escúchenme un segundito nada más, lo voy a hacer mucho más breve y veo cómo lo puedo dejar, para cómo está todo marcado, esto es una cosa impresentable. Bueno, una segunda característica. Tanto el derecho de representar la persona de todos se otorga a quien todos constituyen el soberano solamente por pacto de uno a uno, a otro, y no del soberano con cada uno de ellos. No puede existir quebrantamiento del pacto por parte del soberano, y en consecuencia, ninguno de sus súbditos, fundándose en una infracción, puede ser liberado de su sumisión. Que quien es elegido en soberano no efectúe el pacto alguno por anticipado con sus súbditos es manifiesto, porque o bien debe hacerlo con la multitud entera, como parte del pacto, o debe hacer un pacto singular con cada persona. Algo de esto es lo que dije hace un ratito. Espero que les reduzco prácticamente a dos cosas más, o si no lo tienen. Leerlo confunde más que otra cosa. Otro punto, digamos, otra prerrogativa que tiene el soberano, dice, en cuarto lugar, como cada súbdito es en virtud de esa institución autor de todos los actos, juicios del soberano instituido, resulta que cualquier cosa que el soberano haga no puede constituir injuria para ninguno de sus súbditos, ni debe ser acusado de injusticia por ninguno de ellos. En efecto, quien hace una cosa por autorización de otro no comete injuria alguna contra aquel por cuya autorización actúa. Pero en virtud de la institución de un Estado, cada particular es autor de todo cuanto hace el soberano, y por consiguiente, quien se queja de injuria por parte del soberano protesta contra algo que él mismo es el autor, y lo que en definitiva no puede acusar a nadie sino a sí mismo. Bueno, siguiendo eso, terrible. En quinto lugar, bueno, ese no, y les leo este último. Dice, es inherente a la soberanía el ser juez acerca de qué opiniones y doctrinas son adversas y cuáles conducen a la paz. Y por consiguiente, en qué ocasiones, hasta qué punto, respecto de qué puede confiarse en los hombres, cuando hablan a las multitudes, quien debe examinar las doctrinas de todos los libros antes de ser publicado. Desde ahí se atribuye al soberano la posibilidad de que se lea o no se lea en función de lo que él diga que vale. Es decir, para ir cerrando esto y decir algunas cosas adicionales. Espero que puedan percibir cuando lo lean que este soberano no tiene limitación. Él puede avanzar en todas las cosas, excepto en... Hay algo que yo no le delegué al soberano. Hay algo que yo me reservo para mí, aun cuando el soberano me obligue a hacerlo, que es la propia vida. Por porque el objetivo del pacto es preservar la vida. Entonces, aun cuando el soberano a mí me pueda obligar a que me mate, a mí me está permitido, dice él, blandir la espada, defendiéndome del propio soberano. Obviamente que me va a aplastar. Tiene un ejército, a mí me aplasta. Pero en este caso, la resistencia le está permitida. ¿Por qué? Porque eso no formó parte del pacto. Nadie pacta para estar peor, diría Hobbes. Y si yo pacto y el otro me obliga a matarme, yo me puedo defender a mí mismo. Entonces recuérdenlo, porque parece ser, dado esto, que avanza sobre lo que quiere. Ahí tiene una limitación. Hay una limitación. Y a ver, algunas cosas finales, algunas palabras que por ahí pueden encontrar, porque recién hay algo que me pareció percibir. Actor y autor. Él menciona en varias ocasiones estas dos palabras. Y como esto tiene un reflejo de comprensión para nosotros determinado, quiero decir cómo lo entiende Hobbes. En realidad, si yo les digo a ustedes actor y autor, ustedes me dirían que hay alguien que escribe un libreto, ¿no? Que son los autores, y se lo dan a alguien para que lo represente a ese libreto. Y se supone que un buen actor tiene que llevar fielmente lo escrito por el libreto. Entre los dos, digamos, hay una especie de correspondencia. Yo soy el autor de las actuaciones que ese actor está realizando. Bueno, Hobbes también habla de actor y autor, pero tiene una particularidad. El autor, o los autores, seríamos todos nosotros como multitud. Nosotros somos los que creamos esa figura. Pero el libreto que le damos al actor es un libreto en blanco. Esta es la particularidad. Una vez que yo le di, es decir, representa la obra, él la representa como quiera, porque yo lo autoricé para hacerlo. Entonces por ahí, como esto es medio difícil, porque rompe con nuestra lógica de lo que es autor y autor, esa es la comprensión de Hobbes respecto al tema de la autoría o de la actuación que lleva adelante ese soberano. Bien, yo digo los momentos de tensión en el pensamiento de Hobbes. El momento de tensión clave es qué pasa cuando el soberano se está corrido. Bueno, ¿quién continúa con eso? Bueno, como Hobbes le tiene miedo al retroceso al estado de naturaleza, toma todos los recaudos para que esa situación de alguna manera tenga garantías. Por ejemplo, dejar los herederos constituye una garantía para eso. Entonces, cuando lean la última parte del texto, se van a encontrar que el autor marca, Hobbes mismo marca, ciertos problemas que puede encontrar ese estado creado. Pero siempre, cada vez que lo leen, van a percibir que de alguna manera toma todos los recaudos para que no se retroceda nunca al estado de naturaleza, que es lo peor que puede llegar a suceder. Bien, bueno, habría más cosas por ahí que decir en general, sobre todo de esto último, pero dejaría un poco por acá, salvo que haya preguntas, o que me quieran hacer preguntas ahora, y voy a tratar de resolverles este problema de la fotocopia. Bueno, si nadie me pregunta, sí, decime hasta cuál tiempo. Hasta la 2:17. Un poco más, pasaría un poquito más. Falta un poquito más. Bien, hacemos un alto, voy a llevar esa fotocopia, aunque sea toda pasada. ¿Para firmar? ¿Para sí. Pasaron por ahí? Nos encontramos en un ratito. Pasa que vos llegaste muy tarde. 5:45. Muy tarde. Te perdiste la única clase que tuvimos en el segundo para el segundo partido. Laburé como burro. Fuiste laburando. ¿Qué dijo de eso? Cuando uno se sienta a estudiar, ¿no? Y ahí no hay nadie, no sé si está claro, no hay ningún problema, pero bueno, por ahí alguien me quiere preguntar algo. Yo no para aclarar, pero digo una cosa que ahora me acuerdo. Primero le dejé las fotocopias que ya estaba. Menos mal que lo leí, porque si no lo leo, además es una cosa que a mí me gusta esto, ¿no? Porque que ustedes entiendan qué poderes tiene como un arca es una cosa especial. solamente el Estado natural, sino los poderes que nos crean. Así que menos mal que ellos. Lo otro está, lo que tienen está bien. Lo que tienen está bien. Eso lo chequeé, eso no es problema. Pero en este caso de Hobbes quedó medio trunco esa parte. Pero bueno, sacan la fotocopia y arman ustedes, porque son hojas sueltas, no que van faltando. ¿Me tapas, por favor? Acabo de dejarle, son, suponete, 179, 180, 223. Lo dejé y le dije, paquetito, ponele Hobbes adicional. Así que, si lo tienen fresco, le digo, porque a veces siempre hay problemas con los fotocopiadores. Está en este momento. Entonces, por ahí salen ahora y lo ven. El que yo manejo, con quien me manejo, es el que maneja la letra, que es Víctor. Cualquier cosa preguntan por Víctor y le dicen la fotocopia que dejé yo y, para no tener problemas. No son tantas, pero bueno, tienen que ordenar ese pequeño rompecabezas. Bien, lo que quisiera ver así como cosa final, lo que puedan percibir, es que en la creación de este estado político que yo había dicho que crea la sociedad, también aparecen las categorías de soberano y súbdito, que antes no estaban. Ahora sí aparece un soberano, ahora sí aparece un súbdito, y ahora sí podemos decir que esta relación de mando y obediencia se da con plena claridad en este momento. Y a partir de la creación de este soberano y de la soberanía que está con él, también aparece el concepto de propiedad. Lo menciono con toda intención porque ahora vamos a ver un concepto de propiedad totalmente diferente, ¿no? Es el soberano el que da la propiedad. Y así como el soberano da la propiedad, también podría quitar esa propiedad. Esto es un elemento importante. Y esa propiedad era de los otros. El soberano la tiene a partir de ese pacto. Porque él es dueño de las cosas, digamos, en definitiva. Él se hace dueño de las cosas porque nosotros los hemos autorizado. Claro, y a partir de ahí distribuye. La plenitud es que le cede la propiedad. Le cede todo, porque en realidad no hay nada. Entonces le cede a partir de ahí que crea la sociedad. Y en la creación de la sociedad también aparecen los conceptos de lo tuyo y lo mío, que es el concepto típico de la propiedad. Ahora sí aparece una violación de la propiedad. Por ejemplo, si alguien toma algo y se consagra una ley, se positiviza eso a través de una ley, ese es un reconocimiento que cada uno de nosotros tiene. Lo puede hacer valer ante un juez, porque ahora sí existe un juez. Ahora, si el soberano quisiera tomar aquella cosa que él mismo ha entregado, lo puede hacer. Y esto lo hace, obviamente, muy arbitrario, porque esa propiedad siempre está pendiente que el soberano la vuelva a tomar, ¿no? Esas son las potestades que tiene este soberano. Quería poner esta cuestión, porque ahora aparecen las leyes civiles, es decir, aparece la estructura jurídica plenamente garantizada. Lo que no deben confundir ustedes es que las leyes civiles son iguales a las leyes naturales, pero que se aplican a vos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había leyes naturales, pero que era una voz muy tenue? Las leyes civiles no son necesariamente las mismas leyes naturales que ahora se aplican. Las leyes civiles son aquellas que el soberano considera que deben ser aplicadas en ese lugar. Por lo tanto, puede incluso contradecir alguna de las leyes civiles existentes. Lo que se quiere marcar fuertemente allí es la idea de que el soberano es el que tiene la potestad de interpretar cuáles son las normas que valen y no valen en ese territorio. ¿Sí? Pese a que uno lo ve como un poder absoluto, y lo es, claramente lo es, hay un capítulo que yo no le doy, pero que es el capítulo de la libertad. Aún en este marco, Hobbes considera que existe un concepto de libertad. Y aunque les parezca paradójico, no voy a entrar mucho en esto, Hobbes es el iniciador del concepto de la libertad liberal. Un paradojo, puesto, pero para Hobbes, ser libre implica no tener impedimentos de otro. Yo soy libre cuando no me veo coaccionado a hacer lo que yo no quiero, ni me veo limitado a hacer algo que yo no quiero. Entonces, ese concepto es el concepto de libertad que el liberalismo posteriormente va a tomar. Ese concepto estaba contenido en la idea hobbesiana de libertad. Lo menciono esto porque el último capítulo, la última unidad Si bien yo no voy a desarrollarla, quédense tranquilos que no voy a ahondar en el final sobre eso, puedo hacer una pregunta muy general para ver si lo leyeron, nada más. Trabaja tres conceptos de libertad: la libertad negativa, que es la libertad del liberalismo; la libertad positiva, que es la libertad de autogobernarnos, la libertad de participar, una libertad cercana a lo que podemos reconocer en el mundo griego; y la libertad republicana. ¿Verdad? Bueno, cuando lean esa libertad negativa, van a ver que el iniciador de ese concepto es el propio Hobbes. Entonces, esto suena muy paradójico, porque el autor se consagra al absolutismo monárquico, termina siendo aquel que le dé la piedra de toque al crecimiento del concepto de libertad del liberalismo, ¿no? Pero no es contradictorio con... Y es lo que dije, es paradójico. Pero no es paradójico en el sentido que él lo dijo. Porque la libertad, ¿cuándo el hombre era libre? En el estado de naturaleza. ¿Por qué era libre? Porque podía hacer cualquier cosa. Entonces, si alguien se me ponía en mi camino, me coartaba mi libertad. Ese es el concepto. Ese es el concepto después que va a tomar el liberalismo. Es decir, yo soy libre en tanto y en cuanto tenga, cuanto menos impedimentos tenga, más libre soy. ¿Ya? Entonces, por eso el Estado, ¿qué va a hacer? Me va a poner un freno a mi propia libertad. Pero el concepto, desde el punto de vista filosófico, se basa en esta idea hobbesiana. Y después decía que cuando él desarrolla en su libro, cuando ya está creado el Estado, él menciona que nosotros tenemos libertad. Y la libertad para Hobbes son los silencios de la ley. Este es el concepto que da. ¿Qué serían los silencios de la ley? Cuando el soberano no me dice qué es lo que tengo que hacer, yo me puedo manejar libremente en ese sentido. Y le dedica todo un capítulo al concepto este de libertad. ¿Pudiste sacarlo? Sí. Vamos. Bien. Bueno. Vámonos, distractor. Recuerden, ¿no? Con él se consolida una manera muy rígida y muy sólida también, diría yo, de concepto de monarquía absoluta. El autor que continúa en cuanto al tiempo, bien asociado con él, es Locke. Locke escribe, el texto que van a tener que leer ustedes está escrito con posterioridad a lo que se dio a llamar la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1688, donde, digamos, el Parlamento triunfa definitivamente sobre el rey. Por lo tanto, el panorama que tiene Locke es diferente. Primero, que hay un periodo de pacificación, que no era lo más apropiado que había visto Hobbes. Y por otro lado, hay un triunfo de un nuevo sector social que representa el sector parlamentario, de burguesía propietarista, a la cual, digamos, las concepciones loqueanas le van muy bien, digamos, ¿no? Porque en definitiva van a consagrar ese principio de la propiedad privada como un derecho natural. Entonces, el contexto de escritura de uno y otro no son contextos similares. Bien, a ver, voy a hacer un recorrido bastante rápido de Locke, tratando de advertir, creo, cosas que son importantes en el autor. Creo que se deja leer mejor que quien ha hecho el intento, los dos autores. Locke se deja leer con más claridad que Hobbes. Hobbes es oscuro, es el lenguaje más riguroso proveniente de las ciencias naturales, lo arrastra en su escritura y por eso lo hace un poco más denso. Mientras que en el caso loqueano, el pensamiento es mucho más diáfano, se deja leer con más, me parece a mí que se deja leer con más claridad. Bien. Como todo autor contractualista, también parte de un estado de naturaleza. Esta concepción no cambia demasiado, pero tiene algunas transformaciones que son importantes. El estado de naturaleza loqueano es un estado de paz, es un estado de armonía. No parte, desde el punto de vista de la concepción antropológica, de la concepción de hombre, no parte de una perspectiva negativa. No ve que los hombres son codiciosos, ambiciosos, malos. Parte de la idea de un hombre más bondadoso. Y que en ese estado de naturaleza también hay libertad y hay igualdad. Y a su vez, el estado de naturaleza tiene equilibrios. Es decir, no es sinónimo, el estado de naturaleza no es sinónimo de estado de guerra. ¿Se acuerdan que en Hobbes funcionaba como sinónimo? El estado de naturaleza era igual a estado de guerra. En este autor, no. El estado de naturaleza es aquel estado que se conduce sin la presencia del juez. No hay un poder común, esa es la característica del estado de naturaleza a quien yo puedo apelar. No hay leyes, digamos, escritas que me determinen qué hay que hacer en cada uno de los casos. Menciono esto rápidamente porque por ahí puede generar, una compañera de ustedes detecta un problema que tiene que ver con que hay una lectura jovenciana en esto. El estado de guerra puede aparecer acá, es decir, puede aparecer acá, pero no es sinónimo, es decir, puede aparecer, y el estado de guerra puede aparecer en lo que llamaríamos, o él llama, el estado civil o el estado político. Es decir, que hay estado de guerra en cualquiera de los dos momentos, cosa que para Hobbes no. Para Hobbes, una vez que salíamos de ese estado natural, que era un estado de guerra, la entrada nuevamente en el estado de guerra ya era una imposibilidad concreta, ¿no? Difícilmente se pudiera caer nuevamente en esa situación de peligrosidad. Bien, entonces decía, este estado de naturaleza es un estado que se regula, existen leyes naturales, y esas leyes naturales tienen incidencia efectiva en los comportamientos de las personas, a diferencia de Hobbes. Es decir, esa voz de la razón que cada uno tiene sirve como un elemento para poder vivir una vida medianamente armoniosa. Él lo plantea más armoniosa de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Dije medianamente y una consideración mía. Él dice que la vida es armoniosa, para presentarlo al doctor. ¿Qué significa esto? Que si hay alguien que daña a mí mismo, yo tengo los resortes para poder actuar en contra de él. La ley natural me da una herramienta para poder actuar en contra de aquel que atenta contra mí. En ese estado natural hay dos elementos fundamentales: la idea de la autopreservación, otra vez, idea que está presente en los contractualistas, es decir, nadie quiere morir, yo tengo que hacer todo lo necesario para poder preservar mi propia vida, pero le adiciona Locke algo que por ahí siempre es visto en el autor es multiplicado, que es no solo la preservación de mi propia vida, sino de la humanidad en su conjunto. O sea, mis acciones están encaminadas no solo para preservarme a mí, sino que tengo que hacer todo lo necesario para poder preservar la vida de todos los que están conmigo. Hay una idea más, si se quiere, más asociativa, naturalmente asociativa en el autor, que a veces no es lo que más se lo reconoce a Locke. Bien, ahora hay un punto que para mí es el más clave de todo esto, eso lo pueden leer con tranquilidad, no va a tener problemas, recuerden bien las características de este estado natural, pero hay un punto clave del pensamiento loqueano, que es el que se toma para hablar de Locke como el padre del liberalismo. Muchos textos se han considerado que Locke es el padre del liberalismo. Yo creo que toman dos elementos para ello. El primero, ya lo vimos, entonces puedo decir algo. El primero es que esa vida, en el estado de naturaleza, tiene ciertos equilibrios. Es decir, yo puedo vivir una vida sin la presencia de una sociedad política. ¿Se acuerdan cuando en el primer día de clase yo planteaba si la política es un elemento natural o es un elemento que viene para...? Bueno, en este autor tenemos una respuesta. Hay una asociatividad, esa asociatividad tiene que ver con acuerdos que nosotros tenemos, esos acuerdos están basados en una idea de una racionalidad natural y podemos tener ciertos equilibrios en esa sociedad, que huele mucho a lo que es fundamental en los liberales, que la sociedad es previa al Estado. ¿Sí? Que yo puedo vivir una vida casi con la ausencia del Estado. Si el Estado interviene va a ser por algo, pero yo podría vivir toda una vida armoniosa en ese sentido. Eso es muy característico de un pensamiento liberal, donde la diferencia del Estado siempre es una limitación a mi propia vida. Y además, uno puede encontrar paralelos, al menos algunos rescatan eso, a la idea del equilibrio del mercado, que también es muy caro al principio liberal. Según el cual, nadie tiene que intervenir, las regulaciones se dan automáticamente, por lo tanto se puede vivir una vida armoniosa. Esos principios han hecho que se considere a Locke como uno de los padres del liberalismo. Ese es uno. El segundo es el que tengo que decir algo hoy, me parece que es el más interesante, que es el concepto de propiedad. primera cuestión que tiene que quedar claro es que en el estado de naturaleza existe el concepto de propiedad, cosa que en Hobbes no. No existe propiedad. Es decir, hay una idea de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es tuyo y de lo que es mío. Entonces, la propiedad se constituye en un derecho natural. Fíjense lo que van a hacer después las constituciones que constituyen al hijo, del siglo XVIII, ¿no? En adelante, la consagración del derecho de propiedad como un derecho natural. Bueno, estas ideas están, toman forma inicialmente en Locke, es el que más claramente dice eso. Ahora, ¿cómo es ese concepto de propiedad? ¿Cuándo uno se hace propietario? Es un poco lo que tenemos que explicar rápidamente. A ver. Bueno, Locke parte de la idea también de que Dios ha provisto, digamos, de todas las cosas a los hombres. O sea, el creador, a priori, cualquier cosa es Dios. Y Dios ha creado incluso al hombre y ha creado los bienes del cual el hombre se tiene que servir. Uno podría decir entonces que Dios ha creado todos los bienes que hay en la naturaleza. Y como creador, esos bienes le pertenecen en principio, por ser creador. Ahora, esos bienes están distribuidos inicialmente de una manera comunal. ¿Qué quiere decir? Dios, por la gracia divina, lo otorga para que las personas lo puedan tomar. Fíjense este tema. Si los derechos de autopreservación, la idea de no morirme, es fundamental, si este es el fin que yo tengo que cumplir, se supone que Dios, como criatura perfecta, me tiene que haber dado las herramientas, los medios, para que esto pueda ser cumplido. ¿Se entiende? Si yo necesito seguir viviendo, Dios me tiene que haber provisto de las herramientas básicas para que yo pueda seguir viviendo. Y la herramienta básica, una herramienta fundamental, es la posibilidad de alimentarme. De tal manera que inicialmente Dios, como creador de todas las cosas, las pone a disposición de todos. El tema es, y acá está un juego extraordinario de Locke, ¿cómo hacemos para esos bienes que son comunes, que están en la naturaleza, pasen a formar parte de lo individual? ¿Sí? ¿Cómo de lo común se toma un elemento de tipo particular, de tipo individual? Bien, la explicación que da Locke es un poco la explicación que está en la base de una justificación de este concepto de propiedad. ¿Alguien sabe cómo es ese pasaje? A partir de que uno interviene sobre la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, el trabajo, la recolección, sobre una naturaleza. La respuesta, claro. A ver, vamos a poner la idea de los dos autores que hacen resumen. Imaginemos, ¿no?, que esto sea lo que ustedes quieran en el estado de naturaleza. En Hobbes, acuérdate que habíamos dicho que yo lo puedo tomar, pero eso no me hace que esto sea mío, porque no existe ese concepto, porque puede ser de cualquiera de ellos. Primera distinción, si yo tomo algo del estado de naturaleza en Locke, ahora sí me paro en Locke, eso que yo he tomado, dice Locke, merece la pena ser preservado. Y si alguien me lo quiere sacar, ese se transforma en alguien que está atentando contra mí y contra la humanidad. Y a mí me está permitido inhabilitarlo, castigarlo de alguna manera para que él deje de robarme, para que él no me dañe. ¿Está más o menos clara esa distinción? Bien, el tema es qué es lo que me hace propietario. Me parece que mi compañero da en la tecla de cómo tenemos que entender el concepto de propiedad. Lo que dice Locke es que de lo que yo soy dueño es de la persona y del esfuerzo de cada uno de lo que nosotros hacemos. Yo no soy dueño de mi vida, porque mi vida pertenece a Dios, pero sí soy de la persona, es una distinción en inglés que hay, que significa que para poder preservarme yo tengo que hacer todo lo necesario para ello. Por lo tanto, de alguna manera, esas cosas que son bienes comunales, Dios me debe haber permitido que bajo algún mecanismo sean propiedad mía. ¿Cuál es el mecanismo? Ni más ni menos que el esfuerzo que realizo. Y esto, ustedes que han estudiado economía, les va a hablar mucho a la teoría del valor trabajo. Fíjense que se adelanta más de un siglo para hablar de la teoría del valor trabajo sin este concepto, sin que diga la teoría del valor trabajo. Pero esto no era nuevo. Cuando lo desarrolla desde Smith, Ricardo, todos los autores, bueno, Marx, todo ese tipo de conceptos ya estaban tomando forma en la literatura. A ver, sí. Porque creo que dice que no se puede discutir que lo que yo hago o mi actividad sea mía. Claro. Entonces, porque yo soy dueña del esfuerzo de mi trabajo. Claro, entonces el trabajo es lo que me reconoce como propietario. Exactamente. El trabajo me hace propietario de algo. Imaginemos otra vez la misma situación, voy a poner el ejemplo de la bellota, no me acuerdo si bellota, por la traducción me parece que era así, pero creo eso. Imaginemos que haya manzanas tiradas en el piso. Bien, ¿de quién son esas manzanas? En principio diríamos que son de todos. Ahora, ¿cómo esa manzana pasa a ser una propiedad mía? Entonces la idea es muy sencilla. Si yo me agacho, yo la recojo a esa manzana, ese esfuerzo me ha hecho propietario de algo. Yo le he puesto a eso que está como bien comunal, que es bien de todos, ese esfuerzo que yo le he adicionado, vale la pena que sea reconocido como un esfuerzo que debe ser preservado para mí. Entonces, ¿qué hay allí? Hay un esfuerzo mínimo, agacharme, tomar la manzana, cosechar un terreno, agarrar un animal y decir que ese animal es mío, hay esfuerzos. Ese esfuerzo es el que Locke está tratando de preservar. Creo yo, en un paralelo más histórico, creo que ahí hay un canto, digamos, a ese sector, a ese nuevo sector pujante que en Inglaterra va a empezar a dominar. Está claro eso, ¿no? Que está tratando de dar algún elemento teórico como para justificarse ciertos grados de apropiación. Pero no importa tanto eso, si no sigamos con esta cuestión. Ahora bien, esto puede esconder un peligro, ¿ya? Porque uno podría llegar a decir esto: si yo soy una persona muy esforzada, yo puedo hacerme propietario de casi todas las cosas que existen. ¿Está claro eso? Si yo no tengo ningún problema en estar todo el tiempo recogiendo las manzanas, o agarrando, qué sé yo, un ganado, o cercando un terreno, o cosechando un terreno, sembrando un terreno, perdón, lo que sea, me hará propietario excesivo respecto a otros, y puede empezar las diferencias. Y acá viene otra vez una idea que, a mi modo de ver, también está en el fondo del pensamiento liberal. Él cree que esto no es posible, al menos no inicialmente es posible. Porque él dice que yo puedo tomar lo que quiero en tanto y en cuanto, y estas son palabras de él, en tanto y en cuanto deje suficiente y tan bueno para los demás. ¿Qué idea está ahí detrás? Lo suficiente para autoabastecerlo, si yo me excedo... No, claro, ahí está. ¿Cuál es la idea que está detrás? Que la acumulación es imposible porque yo tengo que tomar solamente aquello que puedo usufructuar, aquello que puedo utilizar concretamente. Si me excedo, le estoy haciendo un mal a la humanidad. ¿Se entiende? Como yo también, mi acción no solamente es para preservarme a mí mismo, sino a la humanidad. Si yo tomo más cantidad de manzanas que las que voy a poder comer y esas manzanas se me echan a perder, se ponen en mal estado, yo no estoy haciéndome un daño a mí mismo, le estoy haciendo un daño a la humanidad. Y eso es una fuerza suficiente para frenar el impulso a acumular por encima de lo que puedo llegar a consumir. Ejemplos se pone varios, ¿eh? El otro ejemplo que pone es el de los terrenos. Vamos a tener una nueva perspectiva. Yo podría cercar todo lo que quiero. En principio uno diría eso. Cerco y eso me hace propietario. Ya el cercar es un esfuerzo, por lo tanto me hace propietario. Entonces yo diría, bueno, puedo extender o cercar grandes extensiones de tierra. Sin embargo, dice no. Yo puedo cercar hasta tanto pueda sembrar, cosechar. Si yo tengo más cantidad de lo que cerco sin poder aprovecharlo, estoy haciendo lo malo a la humanidad. Y eso constituye un freno. ¿Qué es esa idea entonces en el fondo? La idea multiplica del liberalismo acerca de las autorregulaciones. Los hombres nos podemos autorregular en nuestra vida. La sociedad tiene mecanismos para poder vivir una vida independientemente de la existencia de un Estado. Estoy en el marco preestatal. Todavía no hemos creado Estado. ¿Y qué opina de ahí, en ese sentido, del autor de alguien que toma a otra persona para hacer su trabajo? Es una especie de empleador. En principio no lo piensa. Y digo por qué no lo piensa, porque su concepción es la de el hombre que se esfuerza. Entonces como que habla de un hombre racional. ¿El hombre racional cuál es? El que con su esfuerzo se va ganando las cosas. El otro, el que se esclaviza, digamos, sería una persona al cual él no la contempla. No la contempla inicialmente porque él dice algo de eso. Ahora lo menciono, sí. En un momento él dice, es mío lo que obtengo con mi esfuerzo o con el de mi siervo. Ahí saltea totalmente y lo da por hecho, bueno, y ya tiene cierre. El tema es que, en realidad, yo creo que el autor en ese sentido me parece que considera que hay algunos que no sirven para tal cosa. Entonces, creo, por eso dije que hay una concepción de hombre que es el que está potenciando, que es el hombre racional, el hombre forzado, la burguesía, el concepto de burguesía. Entonces, hay otros hombres, él dice esto, no están imbuidos por la razón. Esos hombres van a ser los ladrones. Porque ahora vamos a ver que todo este estado idílico, es una especie de paraíso, se empieza a romper. Entonces, hay algo que lo rompe. Y él cree que los que lo empiezan a romper son esos hombres a los cuales la razón no le penetra. A mí, por eso insisto, me parece que es un autor que está fuertemente parado con lo que está sucediendo en Inglaterra en este momento y tiene una concepción de hombre que hay que promocionar. Y el hombre que hay que promocionar es el que se esfuerza, el que trabaja, ¿no? Y a ese hay que darle todas las garantías de la ley, porque ese es el que va a hacer crecer las cosas. Pone un ejemplo en este sentido, a ver. Pone una comparación entre América, y acá le digo una cosa que es un relato de época, que esto es interesante cuando lo lean. Ahí le deben venir relatos de lo que pasa en América, seguro, cuando lo lean se percibe eso. Y en América, ¿qué relato le están viniendo? Que las extensiones son enormes. Fíjense la diferencia con Hobbes. Hobbes parte de que los bienes son escasos. Él no parte de esa perspectiva. Si dice, yo tengo que dejar bueno, es suficiente y tan bueno para los otros, está pensando en un mundo que tiene terreno para desparramar por todos lados. Y creo que eso le está viniendo de los relatos de América. De hecho, cita algunas cosas. Donde en América todavía era cierto eso, había campo abierto para seguir expandiéndose. ¿Cómo? Que había gente. No, pues yo digo, no había gente. Lo que digo, que respecto a Inglaterra era menos populosa. Entonces había posibilidades de expandirse por encima de eso. Pero me perdí en lo que iba a decir justo. Me quedé ahí. Sí, no, eso sí, me acuerdo, me llegaron los relatos de América, porque iba a decir eso, eso es lo que no me puedo acordar en este momento. Sí, cuando le llegaban estos relatos de América, él pensaba y comparaba esto. ¿Qué pasaría con un terreno muy extenso, muy grande, al cual nadie lo cultiva? Eso, dice, produce una cosa naturalmente. Ahora, otra cosa distinta, que aún en un terreno más reducido, sean las personas las que están trabajando. Esas personas producen para ellas y para más cantidad de cosas. ¿Se entiende lo que está hablando ahí? Está hablando que la propiedad privada es el motor que va a garantizar los incrementos en la productividad. Por lo tanto, le está haciendo un bien a la humanidad en su conjunto. Si yo permito que alguien trabaje su tierra, va a producir por encima de lo que él mismo puede llegar a consumir. Y entonces ahí es donde compara. Dice, en América podemos tener grandes extensiones, pero como son terrenos vírgenes, eso no da un incremento en la productividad, no da un aumento en beneficio de la humanidad. En cambio, si yo permito que esa propiedad sea garantizada de alguna manera, esas personas se esforzarán y producirán por encima de ellas mismas, una especie de excedente, ¿no? Si era eso, algo. Mucho habla de no solo del cultivo de la tierra, sino todos los medios de producción. Claro, sí. Pongo el tema de la propiedad de la tierra porque es clave en este momento y es clave en general, digamos, ¿no? Sí. Me hago una pregunta. Sí. ¿Por qué estos autores remarcan tanto el estado natural? Ellos no eran ingenuos, ellos sabían que es una construcción totalmente... Y ahí vamos a lo que dije al principio. Yo creo que hay que pensarlo más que en la veracidad de cómo surgió, en la justificación de la legitimidad de esas instituciones. O sea, ¿por qué tenemos un estado? Entonces imaginen cosas, no importa la realidad de cómo fue. Lo cierto es, hay algo que yo tengo que comprender del orden de la razón. Calcular que viene, estamos en la época donde la racionalidad se empieza a transformar en elemento básico. Por eso, y la racionalidad se capta con mucha claridad si trabajamos desde esta perspectiva, o sea, si los autores trabajan de esta perspectiva, saliéndose de los enfoques históricos. Porque el enfoque histórico te da las pautas de cómo evolucionó realmente. En cambio, desde esta perspectiva vos podés jugar de qué manera esta institución es mejor o peor para algo, en función de algunos presupuestos que vos partas, que son presupuestos filosóficos. Entonces, me parece que hay que pensarlo, por eso dije, hay que pensarlo fuertemente en esta idea de que esto tiene que servirnos para entender por qué existe el Estado y por qué obedecemos. Y las justificaciones son varias. Acá vamos a tener una razón, distinta a la otra. La otra es por el miedo, acá ya no es por el miedo. Todavía no llegamos a qué, pero no es por el miedo. Está más o menos acá. Bien. Última cuestión con el tema de propiedad que me parece clave. En este capítulo quinto es interesante que lo puedan leer con atención. Entonces, la acumulación para él no formaba parte inicialmente de su pensamiento. Nadie va a acumular por encima de lo que necesita, por estas razones que había dado acá, por lo tanto ahí hay un freno. Hay un equilibrio en ese estado de naturaleza. Ahora, empieza a tener algunos problemas el estado de naturaleza. Y ese reconocimiento de los problemas es una concesión a Hobbes, ¿no? Por eso Hobbes es, en ese sentido, es contundente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que existen? Bueno, voy a plantear dos órdenes de problemas. ¿Qué pasaría si yo encuentro algún bien que no se eche a perder? ¿Le estaría haciendo un mal a la humanidad? No. De acuerdo al relato que habíamos hecho y el relato que dice Locke, no le estaríamos haciendo mal a nadie, porque en definitiva, si no se echa a perder, no dañaríamos a nadie. Y eso es un poco lo que empieza a pasar aún en el estado de naturaleza. Él considera que el dinero, la moneda, tiene la particularidad de ser acumulada sin que se eche a perder. Por lo tanto, no estaría dañando a alguien. ¿Qué cosa interesante hay en esta concepción de dinero? Que aún el dinero forma parte de un estado de naturaleza. ¿Está? Lo que se dice en las creaciones, por ejemplo, beberianas, que dicen que con el Estado aparece moneda única, ejército, etc. Locke no diría eso. Locke está diciendo, no, existe un dinero que es el mecanismo de transacción en el cual las personas nos pusimos de acuerdo para que valga como un mecanismo de cambio. Ese dinero existe en el estado de naturaleza. Y cuando aparece el dinero, acá sí, se puede acumular por encima de lo que yo necesita sin dañar a nadie. Entonces no le estoy dañando a nadie, no hago un mal a la humanidad. ¿Está? Ahí hay un problema, hay una conflictividad, porque empiezan a aparecer de a poco ciertas desigualdades. Del estado igual y libre, empezamos de a poco a entrar en cierta secuencia de desigualdad. Algunos acumulan más que otros, ese sería un poco el principio de la desigualdad. El segundo problema que nos encontramos en el estado de naturaleza es lo siguiente. Vieron que yo dije que en el estado de naturaleza tenemos mecanismos para valernos cuando el otro nos daña. Por ejemplo, si habíamos dicho que la bellota que estaba acá, la tomo yo, es mía, si viene ella y me la quiere sacar, me está robando. Y yo puedo actuar contra ella, ¿está claro? Tengo las leyes naturales que me avalan. Y además es justo, porque todos van a reconocer que ella se puso en contra de todos nosotros. O sea, tengo legitimidad para actuar y mecanismos para actuar. Tengo leyes naturales. Pero esto tiene un problema. Si ella me saca eso y yo le digo devolvémela y la quiero castigar, ¿cuál es el castigo? ¿Le digo no me lo hagas más? ¿Le corto un dedo? ¿Me la mato? No está escrito eso. Por lo tanto, ese estado de naturaleza empieza a tener una serie de dificultades justamente porque no existen este tipo de condiciones. No existen las normas que establezcan las sanciones a las determinadas infracciones existentes. Y ahí empieza a generarse un problema. ¿Cómo? No hay límite. Esa voz de la ley natural no te dice exactamente cuál es el castigo que le tenés que hacer a esa persona que te dañó. Lo que te habilita y te dice es que hay que castigarla. Y legítimamente. Lo que no te dice es cómo la tenés que castigar. Pero él no dice que hasta puedo matar a esa persona. Bueno, ahí está el problema. Porque no hay nada escrito. Entonces yo podría amonestarla, decirle no se hace nunca más esto, o podría matarla. ¿Qué es lo que estaría bien y estaría mal? En principio matarla quizás sea un exceso, porque ahí sí estaríamos dañando a esas leyes iniciales. Pero pegarle, clavarle un cuchillo, no estaría inhabilitado. Ni siquiera en teoría está eso inhabilitado. Por lo tanto, no hay un poder común ni normas que establezcan exactamente ese tipo de cosas. Y un agravante más. ¿Qué pasa si yo reacciono contra ella? Todos van a reconocer que yo tengo razón. Ahora, ella podría también defenderse. Ella también, de alguna manera, por la idea de la autopreservación, va a tratar de que yo no la mate. ¿Y qué empieza a estallar de ese lado? Aparece un germen de una especie de guerra civil, o si se quiere, un estado de guerra. Por lo tanto, después de mucho hablar, después de decir cosas muy lindas acerca de este estado idílico, a la larga, Locke termina reconociendo que hay algunos problemas en ese estado natural que nos hacen necesario salirnos del mismo y crear una sociedad política. ¿Está más o menos esto? Este es un relato muy interesante, esa última parte, ¿no? Porque creo que le debe haber dolido mucho eso. Él dice, reconozco que el Estado civil va a poner freno a este tipo de cosas, pero el reconocimiento es más que todo por una resignación a que es necesario para preservar algunas cosas. ¿Va más o menos hasta acá? Perdón, ¿y la diferencia entre Hobbes y Locke con respecto a esto? ¿A esto cuál? Hobbes del estado de guerra. Sí. En Hobbes el estado de guerra es permanente, en cambio acá es como latente. A ver, no. Está bien, lo clarificamos. A ver, el estado de guerra en Hobbes es latente, pero esa latencia es real. Pero siempre en estado natural. Estado de guerra es estado de naturaleza. Él dice, puede que no estemos peleando en un momento determinado, en forma latente, en forma potencial, eso puede estallar en cualquier momento. Pero para Hobbes esto se acaba, porque cuando creamos la sociedad política, el estado de guerra desaparece. Le pusimos fin al estado de guerra. Mientras que Locke lo encuentra, ese estado de naturaleza en esta situación, perdón, ese estado de guerra en el estado de naturaleza. Acá recién aparece. Fíjense, si pudiéramos hacer una temporalidad histórica, fíjense todo lo que ha pasado en la humanidad sin que haya problemas. Pero en un momento determinado eso estalla. ¿Cómo? En una evolución del estado. En un proceso de evolución podríamos decir que aparece el estado de guerra. Por lo tanto, si hay un estado de guerra, insisto sobre esto, fuerte concesión al planteo hobbesiano, dice, bueno, ¿cómo le ponemos fin a este estado de guerra? En la medida que aparezca un poder común, con normas establecidas, con autoridades legitimadas, etc. En principio, el estado de guerra se pone fin con la sociedad civil. O sociedad política, que digo, en el autor funcionan como sinónimos, no hay una distinción tan clara. Se van a ver que menciona alguna en un caso, otra en otro. Bien, bueno, a ver, una pequeña complejidad del pacto loqueano, al cual él no pone énfasis. Creo que con Hobbes era difícil, pero porque Hobbes pone énfasis. Locke no le pone mucho énfasis. Él dice que los hombres conscientes, la idea de consentimiento típica de la modernidad, consentimos querer formar una comunidad política. Y entregamos algunos derechos, ahí está la diferencia, algunos derechos a esa comunidad política. A ver, acá está lo que algunos mencionan, que en Locke hay dos pactos. Este primer pacto, que es un pacto que podríamos llamar pacto de asociación, los hombres se asocian para crear una comunidad política. Pero esa comunidad política todavía no tiene un gobierno. ¿Está? Es simplemente el momento de la asociación. Somos nosotros ahora los que vamos a juzgar los abusos que se cometen contra determinado tipo de cosas. Somos nosotros los que vamos a poner las normas acerca de qué es lo que vale y no vale. Entonces daría la sensación que hay una asamblea democrática que está decidiendo en todo caso. No, no es eso. Lo que él crea entonces, en primer lugar, es una comunidad política. Pero él dice, la comunidad política necesita algún tipo de gobierno. Y ahí hay como un segundo pacto. Este es el primero, es el pacto ese de asociación. Esa comunidad política necesita de algún gobierno para que le dé movimiento. Entonces, de la comunidad política los hombres crean un gobierno. Podríamos llamar que ese gobierno creado sería un segundo pacto. Porque ahora sí, el gobierno que cree, si quieren verlo en términos de Hobbes, el soberano que he creado como gobernante, soberano como gobernante, ese soberano gobernante le debe a la comunidad una serie de cuestiones. Le tiene que rendir cuentas. No puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque yo no he entregado todos los derechos. Lo que no he entregado nunca es el derecho a juzgar lo que yo creo que es lo mejor para la vida misma. Eso no lo entrego. El juzgamiento de ese punto no se entrega. Entonces, a ver, ¿qué dice el gobierno en Locke? Vamos a verlo. Bueno, el gobierno, como les dije, es el que le da el movimiento a esa comunidad política. El gobierno tiene dos partes. Un poder legislativo y un poder ejecutivo. Y lo pongo en orden de relación. El poder más importante para él es el poder legislativo, que es el poder de hacer las leyes. Este es el poder central en el caso de Locke. El poder legislativo y el poder ejecutivo tienen límites en su acción. No pueden hacer una gran cantidad de cosas. Básicamente, eso lo pueden leer sin problema, básicamente habría que prestar atención que una de las cosas que no pueden hacer es gobernar con decretos extemporáneos, no permitir que se reúnan las asambleas, es decir, que el legislativo se pueda reunir. Y fundamentalmente me parece que hay que prestar atención que una cosa que hay que preservar muy fuertemente es la propiedad. Cualquier cosa que se haga tiene que tener como límite la propiedad. Porque es un derecho natural que debe ser preservado en la sociedad que hemos creado. Lo interesante en el autor es algo que no se ve con atención. Y yo sí quiero prestar atención a eso. Si alguno de estos comete un abuso, los abusos los van a ver justificados, son muy claros. Uno de los abusos puede ser el tema de la propiedad. ¿Qué pasa con eso? Cuando alguno de ellos comete un abuso, no cumple con aquella misión que tiene que cumplir, el que va a juzgar es la comunidad política. La comunidad política va a evaluar permanentemente si esos soberanos, si esos poderes que he constituido, se comportan de acuerdo a aquel mandato al cual yo le he dado. Por eso la palabra que utiliza Locke es que un gobierno es solamente esto. Así lo usa, ¿eh? Ya. Es el agente de confianza. Yo solamente le confío a esos gobernantes que lleven adelante su misión. Es un poder fiduciario. No hacen lo que quieren ellos. Y cuando veo que hay algo que no llevan adelante, esa última observación queda reservada a la comunidad política. Y acá viene algo interesante. ¿Qué pasa si ellos cometen un abuso? La comunidad política puede juzgar que se han excedido, todo lo que ustedes quieran decir. Por lo tanto, yo puedo disolver el gobierno. Y uno dice, retrocedemos al estado de naturaleza entonces. No. El poder recae nuevamente en la comunidad política. Es ese pacto de asociación. Y la comunidad política, una vez que pasa ese momento, juzgará a quién le va a dar nuevamente su confianza. ¿Qué hace nuevamente? Otorga la confianza a otro gobierno. Otorga este punto. Y así que tiene un potencial democrático esta perspectiva. Democrático, obviamente, de los propietarios. Es un sector reducido que puede buscar eso. Pero para la época, digamos, es interesante, porque acá este sector es el que va a ir evaluando la marcha del gobierno. Entonces el gobierno no puede hacer indiscriminadamente lo que quiere. ¿Se acuerdan que en Hobbes no había posibilidades de nada? Bueno, acá sí, vemos que hay una gran cantidad de limitaciones en las acciones que puede o no realizar ese gobernante. Yo recomendaría para este punto el último capítulo de lo que tienen que leer ustedes, porque habla de un concepto que a mí siempre me parece un concepto que no se quiere decir de Locke. Siempre se lo ve, y aparte yo también en medio lo presenté así, como un liberal, solamente eso, ¿no? Con una carga peyorativa. Pero el autor tiene una serie de conceptos interesantes, que para mí lo es, y aparece un concepto que es el concepto de rebelión. Puede haber rebelión en esta sociedad. No revolución, ¿eh? La rebelión, ¿verdad? Y la rebelión, dice, ocurre no porque el pueblo se oponga a los gobernantes, sino porque los gobernantes se opusieron al pueblo, a esa comunidad política que hemos creado. Entonces, en esas situaciones está habilitado que yo me rebele contra esos gobernantes. Y acá con Locke se recoge otra vez la idea, probablemente, que el gobernante tiene limitaciones. ¿Está más o menos esto? El legislativo es un grupo de personas designadas por la comunidad política que va a elaborar las leyes. Es el poder central, porque es el poder de hacer las leyes. El ejecutivo las pone en práctica, digamos. Pero el que las evalúa y el que las analiza y el que dice qué es lo que hay que hacer es el legislativo. Lo que pasa es que el legislativo se supone que tiene que hacer, en cierta medida, en aquella cosa que yo le he delegado, o sea, que la comunidad política le ha delegado. ¿Y la comunidad política en qué se delega? La comunidad política somos todos los que hemos salido del estado de naturaleza. Se supone que los que hemos firmado el pacto, porque él también reconoce allí que podrían algunos no querer estar en el estado de naturaleza. Los que hemos firmado el pacto, unánimemente, hemos acordado, conformamos la sociedad política. Ahora bien, hay otro principio, que es el tema de la rebelión. Hay un tema que es un tema muy de la teoría política de ahí en adelante. Es el tema de las mayorías, el concepto de mayorías. Bueno, es probable, dice él, que el legislativo, sobre todo en el legislativo, donde él pone más énfasis, pueda tener discusiones acerca de una medida concreta. hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, ¿cómo se determina cuál es la medida que hay que adoptar en cada uno de esos casos? ¿Hay que esperar la unanimidad, como en el tema de la conformación de la comunidad política? No, se decide por mayoría. Es el concepto que, digamos, la modernidad ha ido consagrando como uno de los principios que dirime cuando hay controversia. Pero ese concepto estaba dado fuertemente en Locke. Considera que las mayorías son un poco las encargadas de ir determinando los destinos que hay que ir a adoptar. Entonces uno puede decir que hay unanimidad en la conformación de la comunidad política y después a partir de allí el criterio que rige fundamentalmente es el criterio de mayorías, mayorías y minorías. En realidad lo que creo que está diciendo es que es imposible que se tomen decisiones por unanimidad. Claro. O sea, una forma de gobierno que requiere siempre la unanimidad, sobre todo cuando es multitudinario, para adoptar decisiones, es una forma de gobierno que no avanzaría, se trabaría permanentemente. Yo creo que ahí está, digamos, la teoría política está tomando toda la forma de la modernidad. A mí me gusta mucho cómo va contando Dotti toda esta parte de la modernidad. Me ha leído Dotti, prestándole una atención mínima a su planteamiento. Creo que Dotti recorre todo ese camino, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? Fíjense, la primera pregunta que él hace es cómo de ser libres nos vamos a quitar parte de nuestra propia libertad. Y empezamos a tener respuestas, cuáles son las distintas respuestas. El otro planteo que me parece interesante de Dotti es que, partiendo de un poder absolutista, Hobbes, en un momento determinado llegamos a un poder de otras características, más de características democráticas. O sea, la modernidad va evolucionando, diría la sensación que va mejorando en ese sentido. Va transformando, sería más apropiado, va transformándose de un poder absolutamente concentrado a un poder más plural, más disperso. Y este autor, en cierta medida, es uno de los autores que da sentido a esas transformaciones. Me dejan que haga una introducción rápida de Rousseau, si quieren después charlamos, pero para que nos quede, aunque sean los minutos finales, no dejar de plantearle algo del tema de Rousseau, sobre todo porque todos los estados de la naturaleza son diferentes. Y bueno, advertir solamente algunas cosas para su lectura. Recuerden, para el parcial de la semana que viene, Rousseau no va. Rousseau no va, o sea que présteme atención más que todo para los finales o para los integradores. Atención mínima, aunque sea. Bueno, a ver, el caso de Rousseau tiene muchos libros. Y la verdad que Rousseau me parece que es uno de los autores que no se deja leer desde un solo libro. Si yo leo un solo libro de Rousseau, me parece que queda Rengo el pensamiento. O sea, la propuesta que yo les hago, el texto más conocido, que lo deben conocer todos, es el Contrato Social. El viejo texto que he leído siempre, siempre. Al menos hacía referencia en la escuela media, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo no les propongo decir nada del Contrato Social ahora, algo que alguien me pregunte, pero no quiero decir nada de ese texto. Y sí hacer referencia a otro texto que es el que más pasa desapercibido, pero a mi modo de ver es el que permite entender por qué el autor este plantea lo que plantea en el Contrato Social. Yo creo que ahí hay una secuencia que el autor va analizando, de tal forma que el Contrato Social es un texto que solamente se puede entender a partir de otro que se llama Sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Es el texto más filosófico que tiene el autor, el más antropológico, ¿sí? El que tiene una concepción de hombre. Y a su vez hay un texto anterior que es un ensayo sobre las ciencias y las artes. No son los únicos textos. Mira, recién me acabo de comprar porque no lo había visto traducido, está en la. Está acá en Prometeo. Un libro nunca lo había leído. Sabía de la existencia, pero no sabía de su traducción. Que son unas cartas desde la montaña de Rousseau, ¿no? Desde Ginebra. Una visión que Rousseau tiene de la Ginebra natal, de Ginebrina. Y entonces digo, hay una secuencia que uno tiene que entender. Para entender esto, para mí hay que entender esto. Y esto se entiende también por alguna cosa que dice acá. Lo cuento como una anécdota esto, nada más. Rousseau escribió el siglo XVIII, ya estaba más avanzado. Es la etapa ya del iluminismo, la idea de la razón, la idea de las artes, la idea de la ciencia avanzando, iluminando todos los territorios, la crítica como elemento central. Bien, hay un concurso para hacer ensayos sería, que lo hace la Academia de Dijon, la Academia de Francia. Entonces, la Academia propone que escriban acerca de qué tan favorables para el espíritu humano las artes y las ciencias. Bueno, ¿qué es lo que está esperando la Academia? Que le escriban loas a la racionalidad, al punto de vista de que lo que va a venir es favorable, que el progreso es indefinido, que es beneficioso, etc. Y Rousseau, que era un revulsivo, lo que hace en ese primer ensayo es oponerse al espíritu de lo que esperaban los que iban a evaluar el concurso. Rescata a Esparta, no a Roma, habla del espíritu, que hay que tener un espíritu fogoso en la vida cotidiana, un espíritu de virtud, de dedicación a los asuntos públicos. Dice una frase que es contundente: si uno quiere conquistar a un pueblo, lo que tiene que hacer es no quemarle las bibliotecas de ese. ¿Por qué? Porque se supone que la razón escrita en la biblioteca entretiene a los espíritus, ¿no? Se entretiene leyendo y se olvida de los asuntos que los espartanos sí tenían muy claros. Bien, con ese espíritu muy revulsivo, él gana el concurso y es publicado. Y en algunos textos figuran los tres libros en su conjunto. Yo lo tengo así en una edición. Tengo los tres libros como un paquete, ¿verdad? Y así habría que leerlo. Pero es un texto corto, este se lee muy rápidamente. Vamos a este, que es el que sí tiene que ustedes que leer. A ver, plantea un supuesto origen de la humanidad, también una especie de estado de naturaleza, pero de una manera totalmente distinta a los autores que nosotros vimos hasta ahora. Yo voy a hacer algo que creo que Rousseau no sé si lo compartiría, pero nosotros hemos descrito el estado de naturaleza de Hobbes y yo, supuestamente en una secuencia temporal, aun cuando imaginaria, ¿no? Eso lo quiero que quede claro, habíamos empezado el estado de naturaleza para ellos en un momento determinado. Bueno, Rousseau no describe el estado de naturaleza cuando ellos lo están describiendo. Según él, el hombre que describen estos dos autores no es el hombre tal como el hombre debe haber sido. Para él, previamente a eso, hay algo más. El hombre fue una cosa distinta del hombre que describen estos dos. Estos dos describen un hombre racional. Estos dos describen un hombre que tiene habla. Estos dos describen que estos hombres tienen ciertos egoísmos, ciertas codicias o ciertas bondades, pero todo vinculado con la razón. Para él, el hombre no es eso. Entonces, ahí sí, absolutamente de una manera imaginaria, esto se llama ejercicio de introspección, se mete hacia dentro de uno mismo, imaginando cómo pudo haber sido el supuesto origen de la humanidad. ¿Se entiende lo que hace? Es salirse de este momento y dice, el hombre no es eso. El hombre antes de esto fue otra cosa. Lo que pasó es que el tiempo lo degeneró. Cuando estos describen, el hombre ya está, podemos decir, corrompido. Ya es un hombre que tiene vicios, pero el hombre no es eso. Entonces, bueno, supuestamente retrocede a un hombre muy parecido a lo que sería un animal. De hecho, la palabra que él utiliza es el buen salvaje, ¿no? Una especie de animalito más de la naturaleza, no tiene envidia, no tiene habla, no habla tampoco, porque no tiene necesidad. Lo único que tiene, dice, son voces, como las voces de los animales con su madre. La diferencia entre el hombre y los animales, en este momento, es que el hombre supuestamente tiene la capacidad de adquirir las habilidades de los animales. Por ejemplo, no es tan rápido como un leopardo, no es tan rápido como eso, pero sí es hábil para subirse a los árboles. ¿Sí? No es tan hábil para manejarse en las lianas como un mono, pero es capaz de agarrar una piedra y tirarse al mono para que no lo ataque. Es decir, el hombre tiene una serie de particularidades que lo hacen diferente, pero no muy diferente de los animales. Y en ese espíritu él dice que hay un sentimiento que prima. Es el sentimiento que yo había mencionado antes, es el sentimiento de piedad. Es un sentimiento que podríamos llamar racional. No es el sentimiento de experimentar el dolor como el otro, ¿no? Porque lo hemos vivido, entonces rememoramos ese momento de dolor del otro, y vemos como en un familiar, a alguno nos ha pasado eso, entonces comprendemos el dolor del otro porque hemos vivido. No, es previamente a esa racionalidad. Es experimentar el dolor del otro como una cosa natural. Me alejo del dolor porque eso me conmueve, eso me genera una cierta sensación de malestar. Este es el sentimiento que dice existe. Además, es muy entretenido el relato de él, va describiéndolo, en un momento determinado dice, le llegan también relatos de América, y le llega un relato de los hombres del Caribe. Y dice que este hombre es tan poco previsor que no percibe qué va a pasar en el futuro. El hombre racional, ¿qué hace? Prevemos el futuro. sabemos que si hacemos esto podemos conseguir otra cosa. Este hombre no, entonces dice, es tan poco previsor que vende el lecho, vende su cama por la mañana y llora por la noche porque no sabe dónde dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que no prevé el futuro, no se puede anticipar porque no tiene esa perspectiva de medios fines que es más típica del hombre que ya está racionalizado. Bien, supuestamente, esto es una narración muy extensa, del autor, absolutamente extensa, donde lo va comparando con los animales, dice los sentimientos que tiene, etc. Ahora, hay algunos momentos donde el hombre empieza a transformarse. Por algunas cuestiones naturales, que puede ser alguna catástrofe natural, o porque percibe que con el otro podía agarrar un animal, es decir, de a poco va dándose cuenta que con el otro podía lograr algunas cosas que solo no. Y aparecen las primeras uniones familiares, que según él, esas primeras uniones familiares son las más interesantes. Aparece como una especie de amor paternal, ¿no? Viven juntos las familias, etc. Sigue la evolución, hasta que hay un punto clave que quiero advertir, porque la lectura de los alumnos en general tiende a confundir esto, y no solo de los alumnos. Hay un momento determinado que él dice esto: aquel que cerca la propiedad y encuentra personas suficientemente tontas como para creerle que eso es suyo, acabó con todo, con todos los principios buenos que tenía el estado de naturaleza. Da la sensación, dicho esto, que la propiedad privada se transforma en el mal que engendra todos los males de la sociedad. ¿Está esto? Sin embargo, si lo leen con atención, eso no es tan así. Lo que él está diciendo en realidad es que a la propiedad privada se llega como consecuencia de otros cambios. Los cambios a los cuales deberían prestar atención son cambios en la metalurgia y en la agricultura. Es decir, a medida que la sociedad se va complejizando, se van necesitando determinados instrumentos para producir algo más para su propia familia. Aparece incipientemente lo que podríamos llamar metalurgia, digamos, simplemente una especie de instrumento para poder labrar la tierra. Y al mismo tiempo se labra la tierra para producir un poco más. Esto empieza a generar un cierto desencadenante, una serie de transformaciones, porque algunas personas empiezan a trabajar para otros. Aparece, si se quiere, una especie de idea de dominación. Unos empiezan a trabajar para otros. Y cuando aparece esto, la sociedad ya se empieza como a desarticular. Porque ahí sí yo puedo esclavizar o dominar al otro. Y empieza una sociedad que, de ser absolutamente igualitaria como acá, de a poco se va transformando en una sociedad que empieza a tener desigualdad. Por eso se llama sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Ahora, el punto clave para mí es un poco esta desarticulación. Ustedes puedan prestar atención a esa desarticulación. Ahí sí encaja el concepto de propiedad, pero no como inicio, sino que la propiedad va a ser necesaria. Pero dice un punto que para mí es el fundamental. Algunas personas empiezan a percibir que para poder mantener ciertos privilegios tienen que hacer creer a los demás que necesitan ser preservados. Es decir, aparece incipientemente la idea de un gobierno. ¿Cuál es el fin del gobierno? Tratar de evitar que aparezcan los conflictos. ¿Y cuándo aparecen los conflictos? Cuando uno quiere apropiarse de lo del otro. Ahora, ¿quién es el que propone el gobierno? Es decir, ¿quién es el que tiene la iniciativa para la creación de un gobierno? Son los ricos. Aquellos que obtuvieron un papel más importante en esta sociedad que va transformándose, requieren de un gobierno para que le dé armas legales justamente para preservar sus privilegios. Por lo tanto, ahí ya hay una total tergiversación de la sociedad. De la igualdad más absoluta como un animal de la naturaleza, nos transformamos en seres absolutamente desiguales. Entonces acá es donde viene el planteo final de Rousseau de este texto. ¿Es ese el proyecto que el hombre tiene? El hombre, digamos, de ser libre, ¿no podrá encontrar la libertad en otras instituciones que no son estas, que son instituciones de los ricos para beneficio de los ricos? Y ahí viene su segundo texto. El segundo texto, que es el contrato social, es un poco una refutación, una crítica a esta manera de entender lo que es un gobierno. Y viene una propuesta diferente. Es la propuesta según la cual el hombre puede encontrar una libertad, ahora sí, en una sociedad política o una sociedad. Entonces, este que es un texto muy fácil, creo que hay algunos puntos que hay que ver. La descripción inicial, ¿no? Cómo era este hombre, que era, insisto sobre esto, este buen salvaje, cómo la sociedad lo va corrompiendo, de a poco la sociedad va cambiando ciertas cosas que él tenía naturalmente, y cómo esas transformaciones después necesitan de un gobierno para preservar los privilegios de aquellos que han conseguido una posición determinada. Entonces, el gobierno es el gobierno de los ricos, pero él no cree que eso sea todo. Me parece que Rousseau, a diferencia de los otros autores, entre todas las que tiene, es un autor que sí vuelve a analizar la política desde un punto de vista de la moralización de los hombres. Moralizar a los hombres quiere decir pensar que los hombres no son un dato porque son así, sino a los hombres los puedo hacer mejor. Y las instituciones políticas se pueden transformar en un instrumento de mejoramiento de los hombres. Esta idea que había sido en cierta medida abandonada por Aristóteles y con Hobbes, digamos, el hombre es así, no hay que hacer mal, hay que contenerlo. Bueno, en Rousseau hay otra idea. El hombre es diferente y a su vez las instituciones lo pueden mejorar. Esta es la idea de moralización que existe en el pensamiento rousseau. Para su tranquilidad, digamos, yo a Rousseau no lo tomo la semana que viene, así que por ahí, como tomamos nada más que el parcial, y por ahí nos puede quedar tiempo, si alguien lo lee, obviamente que no hay problema. Obviamente lo cuento, aunque sea para que cuando lo lean, y tengan una idea general acerca de lo que el autor está planteando. Bueno, listo en principio, creo que... A ver, realmente está claro los textos que van y los textos que no van para el parcial. Entrarían todos aquellos que hemos ido hablando, Forster, Rossi, Bobbio, Hobbes, Locke y los Maquiavelo, Forster, Maquiavelo. Bueno, con eso más o menos tienen para entretenerse acá la otra semana. El votador. El votador.